Portugal. Se puede traer el envase enseguida. ¿Para dónde lo lleva? Aquí se va a hacer una entrevista. Me van a hacer aquí una entrevista. Ustedes me dicen aquí, pues, bueno, yo la dejo aquí. ¿Lo va a traer enseguida? Sí, yo te lo traigo con seguridad. Casi no vengo. Bienvenidos a la tertulia de sábado de la tarde. El día de hoy, acompáñame. La Pachi tiene su equipo. Pachi tiene su equipo. Este modelo está muy... muy pirata. Muy pirata, cómo no. Y así me siento, créalo. Esa es una limitación en el momento muy tesa, créanme. ¿Cuál, cuál? La física, weón. Pues es que verás que me siento muy limitado, incluso hasta para llegar allá, weón. Llego porque debo de hacerlo, ¿no? Pero bueno, no nos demos golpes de pecho. Bueno, entonces arranquemos. De nuevo, nombre y toda la cosa. Juan David Posada Arango. Listo. Hoy vamos como a hablar, así como la vez pasada nos habló de la... como de los procesos de cada de las etapas que usted ha tenido en la vida, pues vamos a afrontar esa misma idea desde niño, desde ya lo que es hoy, pero desde el punto de vista del rebusque. ¿El rebusque? O sea, usted desde chiquito, ¿cómo vio esa...? Bueno. ¿Cómo tenía esa idea de surgir y cómo la fue afrontando? Esa vaina, ¿sabe? Bueno, yo soy una persona... Como les dije la vez pasada, soy el tercero de una familia de cinco. Mi gente vive toda. Pues hice mis estudios primarios, secundarios. Desde pelado me empezó a gustar la plática. Entonces, sí, empecé a hacer detallitos para rebuscarme, para acceder a las cosas sin tener necesidad de depender de la familia. Pues cuando necesitaba algo que... me gustara y que pudiera comprarlo, entonces empecé a hacer cositas, a hacer pesebres desde muy pelado. Hice un arreglito navideño, el cual los hago todavía, para efectos de las novenas, que todavía sigo haciendo hace durante 18 años. Y ya pues hablando de rebusques y de platas, pues que me gustó mucho, entonces ya me involucré con cosas de drogas, ¿no? Me puse a mulear por acá en Medellín con unos amigos. Ya fue por el país, pues, llevando y trayendo, hasta que me fui para la USA. Desafortunadamente es plata de mala vida, pues, que no hice sino crearme inconvenientes. De hecho, conseguí mucha plata, mucha, porque fue mucha plata, la que también por ahí se fue como es la plata mala vida, ¿no? Que plata maldita, créanme que es plata maldita. Bueno, también he sido muy emprendedor en cuestión de negocios. Bueno, yo mi excursión, también el Conrado González, era San Andrés, yo era pues de clase media, más bien, clase media muy alta, ¿no? Media. Entonces yo me ayudé para la excursión, para conseguir fondito, entonces empecé a vender cositas en el colegio, en el mismo salón. Vendí dulces pues porque mi papá me pagó la excursión, pero yo quería llevar platico. Motivo que se me dificultó pues porque el rector me dijo que si estaba haciendo la competencia, que ta ta ta, bueno, una cantidad de cosas que pues que no venía al caso, entonces no pude seguir vendiendo. Me iban incluso a suspender la ida a San Andrés pues por ese motivo. Bueno, y ya hermano pues se dio la oportunidad de irnos para Nuquí. Después de haber vivido lo que viví con las drogas, pues, entonces me fui a trabajar con la familia, pues, pensaba que, o me decía para mí que yo nunca le iba a trabajar a nadie, ¿no? De hecho, hasta cuando me fui para Nuquí, estuve trabajando en una librería de dibujo técnico, de arquitectura, y se presentó lo de la vida para Nuquí, y renuncié a ese trabajo, entonces me fui a trabajar con mi familia, y a raíz de Nuquí, pues, y el y de la energía familiar que hubo. Me hizo un negocio con un hermano, el cual todavía está, y es el restaurante de comida de mar que se llama Restaurante Barnuki. Tuve un negocio de arepas con todo en el centro comercial oriental. Vendí marisco, he vendido ropa, he hecho mucho para conseguir plata. Me ha gustado mucho la plata, me ha gustado mucho trabajar, eso sí, he sido un trabajador incansable, pues. Y la vivencia de lo que es en el momento la rifa, pues, que es el motivo por la cual estoy haciendo lo que en el momento ustedes están haciendo conmigo, es por un cuento que he vivido, pues, que... Pues a ver, a mí no me gusta, hablando socialmente, como llegar a otra persona a decirle, regalarme una moneda que la pediría con decencia o sí, o ponerme a hacer cosas mal hechas, ¿no? Yo pues pienso que hay posibilidad de acceder a cualquier cosa, buscando recursos, ¿no? Buscando la forma de hacerlo bien hecho, el cual también se dificulta mucho porque pues no dejan de existir los cuestionamientos, las cosas. Es una cosa que a mí me ha marcado mucho, pues en este momento que me rebusco con la gente, que tengo una gran ventaja, pues, que sé hablar y que sé llegar y que tengo actitud, pues, y tengo carisma. Pero como todos se presentan personajes que quieren como aislar o menospreciar la gente, igual pues yo me quedo con la gente que me recibe bien. Esto ya ha sido pues por cuestión de lo que socialmente y por principios estar y por el conducto regular, ¿no? De hecho hay mucha limitación, como les acabo de decir, personalmente y también socialmente, porque eso estigmatiza mucho. Pero a mí pues tengo que llegar para rebuscarme, pues, porque son cosas que se hacen bien hechas, pero igual hay cosas que personalmente que hacen que se limite uno, como de pronto el comentario del otro personaje, pues, al cual uno llega. Pero igual trato como de sobármela, ¿no? Es un cuento que no es fácil, hombre, eso hay que profundizarlo mucho, hablando. Las decisiones que uno toma en la vida, pues necesariamente traen beneficios o traen ¿cómo no? Pero a lo que voy yo es que nos cuente, como desde un pequeño, ¿cómo era esa intención tuya para salir adelante en la vida? O sea, usted nos ha contado que tenía pues como unos principios afianzados, pues, por el concepto de familia, que la así familia, sí. que su papá era carpintero, que todo. Trabajaba con Pisano, que después se fueron a Barranquilla, ¿cómo no? Todas esas cosas. Pero, y usted me contaba la vez pasada que desde chinche pues siempre le gustó la plata, siempre. Sí, siempre. O sea, desde pequeño, ¿cómo empezó a hacer eso? O sea, ¿cómo se metió? Bueno, eso que voy en eso, bueno, pues hombre, ya pues, profundizando un toque, yo fui desde muy pelado, fui líder social con los amigos, era incluso hasta con las mujeres, era un personaje llegadero, que eso hizo de que pronto pues se me afianzara o se me subiera un poquito el ego, por ese mismo liderazgo que yo sabía que lo tenía y que además la gente lo admitía, pues lo veía en mí. Entonces, ya a raíz de eso, identificar eso, yo creo que motivo por la cual yo pues estoy viviendo lo que viví y que hizo que me saliera, que me gustaba pasar de muy pelado. Entonces empecé como a pues a ver, principios de estudio, quise ser médico, fue lo que me gustó de niño, ¿no? Y pensé en hacerlo, bueno, yo pues nunca me presenté a estudiar lo que desde niño quise estudiar. Me presenté a EAFIT, cuando terminé pues no pasé. A estudiar administración de empresas, hablando de lo que pues por principios quería hacer como persona, ¿no? Como... Sí, pero entonces espere, yo lo... Bueno, yo lo... ubíqueme bien, Pacho. Vamos a lo siguiente, o sea, usted desde niño era líder, contaba que usted era medio pandillero, pues medio... Sí, era medio más bien casposito, sí. Que jodía. Que sin embargo, que en medio de todo ese proceso de crecimiento con amigos, con lo que sea, mantenía un liderazgo y un interés por la plata. Sí. ¿Cómo plasma, o sea, qué hacía usted para conseguirse la plata desde niño? ¿Cómo ayudaba, llamémoslo económicamente o moralmente, a la familia? ¿Cómo hacía que ese crecimiento suyo fuera de la mano del crecimiento que tenía en su entorno, que socialmente tenía? Bueno. Bueno, a ver, bacano, ese es bacano que me entretiene. Bueno, vengo de papá muy, muy, muy trabajador, y mi mamá incluso estaba viviendo en la Floresta, vendía cremas, pues, vendía cremas para ayudarnos a nosotros. Entonces a mí, pues, no sé, eso yo creo, todo viene por lo que le da uno a la gente, ¿no? Veía que mi papá se guerreaba mucho y trabajaba mucho para podernos dar un buen colegio. Entonces a mí me gustó. Pues hombre, a mí me gustaba tener un buen algo en mi recreo. Entonces yo, cuando todavía está el álbum de la Nacional de Chocolates, vendía chocolatines en el colegio. Vendía chocolatines para ayudar a mi mamá y a mi papá, para que de pronto, pues, si él no tenía en el momento para darme para un algo, pues yo poder tener y pensar como en la independencia. Yo creo que eso fue algo en lo económico que se me plasmó desde muy pelado, pues. Esa independencia económica, que igual, por igual, pues yo salí, me salí del contexto, hermano, y relegué muchas cosas, pero me gustó mucho vestirme bien, me gustó mucho poder tomarme un buen algo, poder invitar a una niña al cine. Entonces empecé a trabajar de pelado vendiendo, como te digo, en cuarto elemental, vendiendo la chocolatina en el colegio. Claro que yo compraba las cajas de chocolatinas, le sacaba los caramelos para poder llenar el álbum y vendía las chocolatinas sin el caramelo. Entonces, bueno, eso fue. Incluso la gente dice, pero ¿cómo así estas chocolatinas? ¿Por qué tienen caramelo? Entonces, eso fue el motivo. Pero bueno, hermano, es que estoy llenando eso. Entonces, les decía. Yo, entonces, me aprendí casi todos los caramelos, pues, los escasos, me acuerdo, los patitos, el mamú, la rana marsupial. Pues, a mí me gustaba mucho como analizar el comentario de las otras personas. Pues me gustaba mucho analizar, por eso de pronto eso me ha ayudado para saber llegar a la gente, poder hablar. Bueno, ya de pronto ya fui creciendo, ya llegaron las niñas, ya. Entonces, bueno, ¿cómo así? ¿Quién? Ya la niña me dijo que le invitara así, entonces, bueno, vamos a ver qué evolucionamos. Entonces ya pensé con un hermano, bueno, nosotros teníamos un negocito, vivíamos en López de Mesa, por Altamira, teníamos un garaje muy bacancito en la casa. Y una vez mi mamá hace unas empanadas, pues que yo sinceramente, las empanadas que me he comido en Medellín, que sé que hay una, yo no he comido una pasta como la, pues, la pastica como la que mi mamá hace, pues, un poder. Entonces, en el garaje de la casa monté un negocito que se llamaba El Rinconcito, y fue una especie de tabernita muy especial que pegó muy bien, donde vendíamos cervecita, vendíamos pasteles con pollo, empanadas, arepas con nogado, con huevo, con camarón, con pollo, con carne. Bueno, y fue un éxito. Me gustó el fútbol, entonces a raíz del negocio patrociné un equipo de microfútbol en un torneo en el barrio. Equipo que sobresalió los campeonatos que hubo mientras se patrocinó el equipo. Mi papá también fue un gran patrocinador del fútbol, por todos, en especial por mí, porque como les dije, jugué muy buen fútbol. Y mi papá también patrocinó, mi papá tenía un tallercito de corriente directa, se llamaba Centro Eléctrico Automotriz, entonces él patrocinó otro equipo, entonces éramos dos equipos, y eso era una guerra entre los dos equipos. El Rinconcito era famoso en todo ese espacio que eran Altamira, López de Mesa, Córdoba, Diamante y otros equipos de otro lado. El torneito se volvió famoso en Medellín incluso. Hablando de lo que es ese rebusque, hermano. ¿Y usted cuando iba a entrar a la universidad, pues el papá le iba a pagar la carrera? Sí, mi papá ha sido un personaje muy, muy amplio, un buen papá, diría un buen papá. De pronto ya, pues, bueno, eso después entro en detalle más bien con eso. Un tipo que era muy, muy, muy amplio con nosotros. El hombre se salía como de, fin, para poder darnos lo que, pues, podía darnos a veces eso. Se sobrepasaba un poquito, pues, porque era muy, muy amplio con nosotros. Conmigo fue, diría yo, más que con todos. Sí, de todas maneras. ¿Y cuando me fueron para el motivo, pues, para allá? Como allá sí que era el boom del rebusque. Pues, ah, no, es que ese fue el boom del rebusque. de más trascendencia para todos, en especial para mi papá, ¿no? Porque mi papá dejó todo lo que tenía aquí, excepto la casa, no la vendió porque para irse a aventurar, un tipo ya, pues, ya hecho y derecho, pues, entonces. Pero ahí fue donde nació, por unión familiar, un cuento en la cual todos salimos adelante económicamente. Pero desafortunadamente, ¿cómo aportaba? Ah, trabajo. Trabajo físico en primera instancia, porque nosotros nos fuimos a trabajar con turismo. Somos los pioneros del turismo en Nuquí. La idea fue el mayor. Nos fuimos mi papá, mi mamá, mi hermano, el de Nuquí, el menorcito, mi persona y un sobrino. Entonces, guerreando al principio porque no había el turismo, pues, nosotros llegamos con las uñas, trabajando con las uñas. Una casita alquilada. Entonces, mi papá, como te digo, es un tipo todo, es un tipo que le hace todo, un tipo sabio. El mejor maestro que he tenido, no lo supe aprovechar desafortunadamente, como debió haber sido. Yo era un tipo que si me hubiera pegado, pues, hubiera sido un putas, pues, además. Ese escuchó hermano, un tipo, entonces organizamos un kiosco, entonces compre madera, consiga madera, nos iba a tocar para prender el fogón, cortar leña, nos tocó cortar leña porque no le podía despagar a un negro para que nos tuviera un ciento de leña, entonces nos íbamos nosotros a cortar leña, le pagábamos a alguien para que nos enseñara a tina, a partir, qué palo era el bueno, el mangle, el espadé, bueno, otro. Entonces, bueno, guerrero hermano, haga el kiosquito. En el lote que teníamos para donde supuestamente, donde íbamos a hacer lo que íbamos a hacer, que no había plata de momento, entonces empezamos a sacar arena de la playa y rellenar el lote, para ir como empezando como a darle una pista nueva al lotecito, pues, y alimentar ese proyecto que todos íbamos con él. Entonces, bueno, ya mi hermano empezó aquí a mandar el turismo, el hombre empezó la idea, pues, entonces casita alquilada, 5 habitaciones, el baño comunitario, organizamos el Rincón País atrás. Organizamos ahí la playa unos kiosquitos muy bacanos, hechos por los indígenas, con esta paja amarga o jícara, que son las especiales. Y bueno, así nació, entonces yo me iba para el aeropuerto a ver qué me robaba allá dentro de la gente que llegaba cuando no había una reserva, pues, porque cuando no había nada, entonces yo ofrecía los servicios de lancha para un transporte a los municipios, a los corregimientos o a la Nacional de Industria, y ofrecía el hotel. Así empezó a darse, hasta que ya mi hermano empezó a mandar grupitos, bueno, ya aquí en el terreno, entonces contraté un indígena, y ya empezamos a hacer un kiosquito, otro kiosquito, otro kiosquito, tres kiosquitos empezamos. Primera excursión que recibimos excelente fue una excursión de la Universidad de Medellín, motivo por el cual esa gente bautizó las cabañas. Pues en la rumba y el cuento, que fue una locura de las experiencia de turismo que viví con esa excursión, fue la que más recuerdo. Bueno, la pusieron cama suelta, tumba catres, y bueno, yo a raíz de eso, entonces, sí, bueno, esa excursión ya dio para que esa gente que quedó tan amañada llamara más gente, entonces mi hermano también, sí, entonces ya empezó a decir turismo, entonces ya fueron otras tres cabañas al otro lado, sí. Bueno, entonces a raíz de la propuesta que hicieron, bueno, el bautizo que hicieron las cabañas, entonces ya decidimos colocarle la del centro, ya hicimos la del centro grande, con salón social de abajo, cocina atrás, un cuento divino, era una arquitectura indígena chocuana, bohíos, kioscos, caña brava, paja, guadua, una chimba, entonces ya pusimos el del centro, Nuquí, y los respectivos corregimientos, Pangui, Coquí, Joví, pusimos una ensenada de Utría, termales y Urubida, entonces así nació el Ecotel Rocío del Mar. Bueno, ya empezó a soltar las cositas. Ah, bueno, otra cosa fue que no había turismo, no había plata, entonces la gente por los que estaban aquí en Medellín, hermano, pues están luchando y guerreando, porque pues, entonces ya compramos un motorcito, una lanchita de madera, la paisita. Nos compramos a un equipo de pesca, nos compramos un trasmayo y un espinel, entonces ya nos tocó salir a pescar. Esa fue otra experiencia para mí muy gratificante, me encanta pescar. Entonces, hermano, pensando en vender pescado, porque allá empezó un enlatado de atún que se llamaba Mr. Tuna, fue un montaje de mucha una inversión muy grande, que incluso ganó el Premio Nacional de la Calidad en Atunes. No sé qué le pasó, que de un momento a otro fin, dejaron ese montaje de mucha y de puta plata, así. Entonces, hermano, compré pescado y negocié con pescado, bueno, entonces mucha gente ya conocimos, gente de Chocó, gente pudiente, gente joyeros. Entonces ya empecé a canjear. Yo les mandaba langosta, langostino, filete de chan y merluza, entonces yo, orito. Comprábamos orito y el oro chocuano es trabajado muy puro, lo miden en castellano. Entonces me puse a vender oro. Hace el rebusque en esos espacios donde pues, es solo naturaleza, entonces no dejan. Yo cuando llegué a Nuki, yo dije, qué chimba, no voy a ver drogas por acá. Créanme que me estoy bajando y ya me están ofreciendo bazooka y perico. Cuando yo veo un selva y mal huevón y los negritos, ¡ey, paisita le llevo, paisita le llevo! Créanme que los paisitos y los peladitos, nosotros con una cantidad de cosas, cuando llegamos al hotel cuando estábamos, nos cobraron una cantidad de plata, pues no, pues, tranquilo que no nos cobramos, y allá, ¡ey, que págame, pues paisa, págame! Entonces lo envuelven a uno, pues como es ingenuidad y nobleza del mismo negrito, pues que ellos dicen que no hay, que uno diría que no hay plata, pero allá están destacando que son los mejores guías, pues, porque ustedes van a Nuki y van a tener un negrito al lado, que los van a acompañar, les van a decir cómo las cosas. Eso hace bueno que el turismo por allá, pues, que valga la pena que la gente vaya por allá, porque no tiene acceso al paseo de olla, pues allá no llega paseo de olla. Entonces es un paseo muy interesante. Entonces, hermano, ya pesca, venda pescado, ya pues robemos a la gente, ya mandaban en excursiones con su orden de servicio, pues ya empezó la cuestión a ponerse buena. En un señor de Pereira compró dos espacios más allá junto a la cancha, yendo hacia Tribuga, Playa Mar, lo que es más bonito, hijo de puta, plata. ¿La qué? Un señor de Pereira compró un terreno al lado de la cancha de fútbol, que tenemos una cancha de fútbol, la hijo de puta Nuki, selección Nuki, selección apartado, cuando estoy en apartado como en la col, seleccionante que microfútbol acá, cuando pues me puse por microfútbol, que no, bueno, la competencia, hijo de puta, la competencia, hay que trabajar más duro porque lo que digo con plata. Entonces, a guerrera en el aeropuerto, entonces Playa Mar, yo venía lo de nosotros, pues la casita alquilada. Entonces, los cogidos, pues ya le competían por la visión de lo que la gente iba allá. Pues, de puta, es que aquí nos sentimos en la región. El otro también era un bacán, el cucho, pues, más elegante. Me refiero a que era más visión de ciudad, pues mirando como más cemento, madera y cemento. En cambio, el otro era muy típico, entonces llamamos. Entonces, bueno, y el carisma nosotros, porque el carisma de todo mío es muy, muy el de mi gente, ¿no? Entonces, campeón, entonces una vez fuimos y le ofrecimos compra por el hotel, y le compramos el hotel. Entonces ya Rocío del Mar se expandió, y le dije, puta, hotel, el Nuki es... Se llama Iraca del Mar en el momento, Rocío del Mar, por mi madre. Pero hace por ahí 2 años cambió el Goodwill, porque lo estaba dejando caer mi hermana. Entonces, ¿no? ¿Qué falla? Entonces ya como que hablaron con ella, se arreglaron lo que tenían que hablar con ella, porque sí, dificultades familiares que empezaron a... Bueno, entonces ya pues éramos los reyes, pero uno no era feo, buen carisma, chimba llegando 2 horas por doquier, y dueño del hotel, guía, güey, puta. Sin llegar a diferentes puertos, era un marinero en un solo puerto, huevón. Entonces las chimbas que llegaban en cada excursión, uno coronaba a una mujer. Pues tenía uno su peladita ahí, su compañera, su... Yo hice mucho amigo en esa experiencia, pues, con el turismo. Ya, pues, lo del turismo hizo que se consiguieran aquí agencias de viajes, pues. O sea, pensó en el turismo general, pues, familiar. Ustedes, agencias de viajes, todos con agencias de viajes. Nuki, excursiones ecológicas de Colombia, expedición de Colombia. Ya teníamos nexos con Aeromedellín de Viajes, que ahora ya es la Alianza, Marco Polo. Bueno, el gremio de familiarmente es el turismo, es lo que siempre he trabajado. Bueno. Porque el rebusque no necesariamente lo tenemos que tomar desde el punto de vista económico. Sí, sí. Desde el punto de vista personal. O sea, usted, una de las etapas que más lo ha marcado y que más experiencia le deja, más orgullo le deja, es el fútbol. Sí, sí. ¿Cómo creció con el fútbol mismo? ¿Y cómo fue esa etapa de fútbol? ¿Cómo se hizo, entre comillas, profesional? ¿Cómo se fue ¿Cómo se pudo dar eso? Buscó para tener un nombre Pitufo, como lo llamaron. Ah, bueno. ¿Cómo se dio? Pues lo de Pitufo, pues sí está demarcado, pues, la estatura. Que no me gustaba que me dijeran y me ofendía y me salía de la ropa y tan huevón, pues, sufría. La gente que cagaba de la risa, yo sufriendo y regañándome y peleando. Le dije, pero qué huevón, nada. Me emputo y me siguen diciendo así. Bueno, lo de fútbol fue desde muy niño. Desde muy niño toqué el cuero, entonces escucho este marica va a jugar fútbol bueno. Ya Jorge Gabriel el mayor, manera buena. Entonces yo era izquierdo. Ya pues con la. Entonces, este marica como que va a jugar mucho. Entonces escucho. Bueno, dentro de los momentos que podía, muy intensamente. Venía que bosqueo, me voy a ver qué hacemos con vos o qué. Entonces, bueno, las recochas de barrio, entonces siempre le dieron a Juan David, entonces, que vamos a escoger uno. Entonces, hacíamos la fila, pues, entonces ponían dos a escoger. Si no escogía, si no ponían a escoger a mí los que yo quería en mi equipo, pues que fuera equitativa. Entonces, había otros que entonces, primero Juan David, Juancho, ni con nosotros. Entonces, bueno. Moment. Bueno. Que la historia también es interesante, pero no, ahí cuando no lo tengo grabado. Pues igual lo que quería yo era grabarlo en planes, pero nada. No, pues, no, ahí ponemos. La marca Olympus es de dónde, hombre. No sé, es una de las cámaras finas. Sí. Pero esta cámara no es mía, es de Hacho. No, es que yo no te estoy preguntando si es tuyo o no, weón. Ah, porque para saber si es más información. Acá no. Bacán, es una chimba, bacán. Bueno, yo le voy a contar una cosa. Cuénteme dos, Lucho. ¿Quieren saber por qué se acabó esa cosa de atún? Ah, ¿sabes o qué? A su familia eran los del atún. ¿Ustedes quieren con el yugue? Todas. Pero sí, me sirve. Sí, a mí me tocó todo desde que empezó, yo incluso. Bueno, en esa época, eso era Don Pablo Escobar Gaviria. Cuando sí, construyó su. Sí, tenía que ver entonces con ese cuento. Cuando construyó su hotel Balboa. Balboa en Bahía. Elefante. No, pero es una chimba de hotel. Por eso, pero un elefante sí, weón, ese hotel en el valle chillaba, marica, un gramo de cemento. Seguro chillaba. Esa, hombre, qué puta chillaba, marica. Un edificio, como una arquitectura mediterránea. ¿Qué es eso? Mediterránea. Sí, más bien. En pues la claro mitad de Bahía, y es la única construcción de 5 pisos, es amarillo. Ey. Increíble, vale 35.000 pesos la noche ahí. Es como el motel de Bahía en este momento. Ajá. Entonces este muchacho tenía acciones muy bien metidas dentro de la tunera y dentro de la tunera empacaba los codos para mandar a los patos. Ah, vea, no le digo que se había gato encerrado ahí. Era chingo, es que esa inversión que hubo allá, hermano. Ustedes a tunera, ¿no? Parce, es que nosotros llegamos a montar un hotel y junto con ellos llegaron, parce, una plancha y plata, pero plata marica. La primera vez que voy a Nutria fui en el pesquero de ellos, ahora en Nutria, el dorado pudriéndose en Nutria. Pero así, porque no había quien comprar, no había. Parce, qué depredación tan triple, hijo de puta. Viejo, ve. Decía yo, ¿cómo así, hermano? Vea tanta gente aguantando a mí. ¿Cómo, vea? No le digo. Tanta gente aguantando hambre, ya se sabía para qué era cada. No, los goles de billetes, es que allá la plata es. Ay. Es explosiva, hay temporada de mucho dinero. No, es que nosotros no encontramos, parce, coca, weón, de exportación, y pacas de marihuana, que mi hermano Octavo tuvo que venir y estuvo 5 años como Rose antes, porque un policía se enamoró de nosotros y nosotros teníamos, donde guardamos la lancha en el río, en la bodega, allá guardamos 4 pacas de 50 libras, balseando en el mar nosotros presionamos. Parce, pero marihuana, se la encontraron en el mar. Todo el mundo, pero es que todo el mundo cogió. Entonces el policía gonorrea, enseguida había una vendedora de casas, el policía tenía una venta de una tienda, entonces y ya tenía la vareta, estaba vendiendo, que tenía varios días. Nosotros pensamos en rebusque, tiraba ahí a vender esa marihuana, marica. Entonces Tiki, yo casualmente me había venido con allí y Gustavo estaba allá. Entonces le pregunté al policía, Fausto, ¿y esto qué huele marihuana? ¿No usted marihuana aquí? Y el hijo de puta policía le acogió marihuana. Y dice, no, parce, ustedes, no, yo aquí, pues antes pregunté a los paisitas, y nosotros le damos, y el policía no nos quería ni 5. Estaba aquí, Tavo, ah, qué bien, entonces sí, nosotros la cogimos, y Gustavo le dijo, mi papá, no es que todo el mundo cogió. Daniel, ¿vos no cogiste también? ¿cómo así que yo cogí y de repente? Ah, bueno, discúlpame entonces, pues, todo esto es vos popular aquí, es que estamos... Padre, la gonorrea, ¿quién fue habló? Y le quitó, le dictaron autodetención, contando con la ventaja de que nosotros éramos muy amigos del alcalde, de Homero. Entonces, hey, don Jorge, saque a Gustavo, parcero, que de autodetención le quitó, entonces se fue por Bahía, 5 años como reducente hasta caducó, hasta que caducó. Gustavo en el momento es el que tiene su arrendo del hotel, pues, y yo tengo, uy, qué pena, tenía Coca-Cola. Y yo tengo, es que el 15% de una acción es un cuento terero que es grande, pues, hablando en platica blanca, a mí en una temporada, pero a mí no me dan un culo. Pues, es una de las cosas por las cuales yo no he sido el mejor, ni he sido el más malo, he sido más bueno que mal. Pero a mí es estigmatizado por el lado de la familia, entonces yo no sé, hermano, hasta qué punto yo estoy pecando por resentido, pues, pero la familia mía es un cuento de telenovela mexicana en el momento, weón. Pero bueno, bien pueda. Eso. Estaba siguiéndome ahí los... Prácticamente gustó esa pelada que me dijo, ¡ey, trae el vaso! ¡Gracias! ¡Pase! Yo no me compré un motor con dos paquetes de pura cocaína. Entonces los pescadores salían, mejor dicho, el tipo con más plata en el valle era el man que vendía la gasolina, porque la se gastaban, metían, invertían $1,000,000 en gasolina, ¿verdad? Entonces entre varios lo compraban y salían a balsear y puta, a echar ojo, pagué la ancha, y porque por ahí pasa la corriente esa que viene, Cabo Corrientes. Y esa corriente viene de Chile. Vos te metes a esa corriente y ves pasar botellas de 2 litros de chilenas, argentinas, ecuatorianas, ¿cómo no? Y si usted se descuida, o sea, con motor apagado, no tiene la corriente, termina en México. Así un par de huevas. Y entonces todas esas cosas subían allá, ¿no? Esos manes los cogían y llegaban manes a recuperar la mercancía. Llegaban allá a pagar 2,5 millones por cada kilo. Ah, si es que eso por allá, bueno, no lo juro, bro. Sé que estaban, y cada paquete era 50 libras más o menos. Una cosa así, entonces, 50. Claro, hacían plata pues con eso. Es la chica. La primera vez que apareció un paco, se lo encontré, yo creo que fue en Nuquí. Y marcaron la cancha con esa vaina. Es que era exagerado, weón. Imagina que yo solo encontré 2 paquetes, weón. 2 paquetes. Otro señor le echó es que a eso a las rieras, que porque eso era mandatero. Sí, parece cuando uno dice, parece allá la gente se ha hecho mucha plata. Cuando no se la hacen pescando, porque créanme que cuando un man acierta en un buen día de pesca, se hace la plata. Pero la plata, sin miseria, weón. Entonces el negro es muy folclórico, que bacano, me gusta eso, pero para esos manes hacen una faena de pesca, por decir algo, una noche coronan $1,000,000, huevón. $1,000,000, parce, vamos a jugar freno, sol, mesa, dominó, pa, tire duro, cerveza, guaro, arañita, hasta que no, sí. El ron Medellín, arañita. Parce, no, y allá venden mucho, el biche. Y también venden mucho caldas allá. Espera, y el platino. El del biche de este man Diego de Guachalito. Un Guachalito, como no. Son existentes a Marciano. Sí, el claro, de Jovi. Claro, el de la punta. Ese viejo contaba una historia de un tan impresionante. Ese man mató mucho corral por allá, huevón. Ese man dinamitaba pescando. Un buen elemento. Y el abuelo del hombre, después él contaba historias del abuelo. El señor está muy viejo ya, pero contaba historias del abuelo. Y decía que los jaguares se salían a la playa y se echaban como ganado. Es que se asomaba y era por ahí 5 o 10 jaguares cogiendo sol. Y ya apenas fue al calorcito, otra vez se metían al monte. ¿Usted escuchó eso? ¿Usted en qué parte en Guachalito? ¿En Terquito? ¿A dónde se sale? En Guachalito me quedé ¿dónde con Marta y Beto. Ah, Marta y Beto. Pero me parché todo el tiempo con Pedro. ¿El hijo de Marciano? El hijo de Marciano. Váyate, Beto, que ellos llegaron un poquito después de nosotros. Incluso fueron huéspedes nuestros, Beto y Marta. Váyate, son terminólogos ambos. Ah, sí, tiene un cuento muy lindo allá, weón. Trabajadores. Sí. ¿Y conociste a Gonzalo Trujillo? Sí. El de Pijiba. Ese marica sabe que ese man paisa. Ese fue el primero. Ese man llegaba a pescar y llegaba a Nuquí, carreta, pescado y a vender. Y sabe que la leche, y se quedó la leche, el pescado en Nuki, huevón, esa era la leche, la leche. Cuando yo llegué a Nuki, hueputa, que pasteles, pasteles, pasteles, hueputa, pasteles, que eran de Arequipe, pasteles por acá, que eran de Arequipe. Padre, cuando va a haber pastel, vení, hueputa, con las ganas de un pastel, huevón, cuando lo veo envuelto en hojas de plátano, yo la chimba, eso no puede ser dulce ni por el hueputa, pues. Pasteles con arroz con piangua, chimbas, o con cerdo, con piangua. ¿Has comido? ¿Comiste la piangua? Sí. Gonzalo es parguero mío, pues, que él, pues cuando eso está casado con Marta, Marta Llano. No, Marta Llano. Ellos se lo acabó Narso. Ese matrimonio. Sí. Pero por ahí está el hijo de puta, hijo de ellos, que mal parido. Yo carrado, digo que pues le busco los 3-6 en la cabeza, hijo de puta del demonio. Sí, porque Gonzalo es una. Porque Marta Llano, yo sigo con ella en el Conrado, huevón. Con Marta Llano. Con Marta Llano, ay, huevón. Que pesar de vos. Es una chimba, yo no. Que la señora. No, es... ¿Qué es ahí, güey? Puta del demonio, güey. Es que por eso el hijo, güey, en el demonio. Marta, porque Gonzalo es un. Marta, la de la personaje, ballena. Güey. La ballena, la ballena. ¿Conociste a Memo, el del Cantil? El del Cantil, sí. Ellos tuvieron un video maluco por allá. ¿Vos conociste a Juancho, el de Piedra Piedra, el que mataron? No. Parcero por acá, güey, de Laurel, güey. No, pero sí conozco Piedra Piedra, Ixtlán. Piedra Piedra es de esta pelada, la negra, era la mujer de Juancho. Ellos tuvieron un cuento, weón, que supuestamente la mamá de Memo mandó matar al parcero. Y la pelada de la cucha estuvo detenida y todo, weón. Es un video raro, maluco. Y yo con la cucha no la iba porque esa cucha era como cosita, weón. En la Piedra ya decía, sí. Entonces, como nosotros llegamos, nosotros éramos los líderes del turismo allá, turismo masivo, huevón. Entonces, turismo masivo, donde no puede haber turismo masivo, pero nosotros éramos que llevamos gente allá, huevón. Parce, nosotros, fíjate que nosotros llegamos a bajar en esas playas, porque nosotros hacíamos el paseo de termales, Nuki, bajamos la gente Guachalito para entrar a la Cascada del Amor, a la Cascada del Aire, y irnos por Guachalito, Terquito, termales, caminando, incentivábamos la caminada. Es bonita, pero eso es una chimba, weón. Se dobla uno, weón. Además, porque la playa es como así empinada, sí. Entonces uno caminando así medio cerquete, pues. Y la cucha, como no le gustaba que le pasara mucho por la playa a la gente, que le pasa, señora, no puede privatizar playa ni más. Entonces sí, no tuvimos sí, muy buena relación. Comemos, sí. No, me mueves muy bien. Sí. En estudio lo vi, estaba todo enfermo, había problema ahí. ¿Todavía con la monita? Sí, los oídos para andar buceando. Ese man es un bucer y hueputa. Se mantiene pegándole al sol. Sí. Ese man han pegado bien. Ese man es calidoso. Y el papá también es calidoso, pues. La cucha y yo. Los que hay ahí para arriba. ¿De qué más pelamos? De las de Playa de Oro, ¿sabes? Playa Turquí. Rojas, mamás. Sí. Unas pecas más bien, pues. Pero Playa de Oro es en Valle Solano. Arriba, sí, la despegada. Vos estuviste en Tebada. Sí. Y estuviste en Mecana también. Sí. Bacana. Pero a mí sí me fascinaron las mujeres de Cupica, weón. Ay, yo me encarté con una negra, weón, con nariz respingada, pelo largo. Es que no, ni tan negro ni tan negro. No, no. Resulta que eso era. Allá era como el resguardo de los piratas. Era un asentamiento pirata. Los piratas se metieron allá y allá estaban todo el. Toda la gente maluca, pues, todos los... Claro, sí, que es el descargue, la antesala para entrar a Panamá, los que van a hacer las cosas mal hechas. Entonces es el puesto, ya es un puerto cabrón para los que están haciendo cruces. Porque, o sea, toda la vida ha sido tierra pirata. Ahí colgan a los españoles, pues, bueno, la cosa ha cambiado el producto de la mercancía, más no la dinámica. La dinámica, bueno, entonces, lo del fútbol, bueno, entonces el fútbol, hermano, huele muy pelado, entonces. ¿Por qué no grabamos con estas camaritas? Esto también me da. Ah, ya para vivir en 640. Sí, pero dile que sí tiene falsa memoria. Ya le digo cuánto le queda. A ver, clipsitos y yo voy a tomar con mi cámara. Paso, chequea. Yo creo que sí. Tiene 22 minutos. Chequeamos ahorita. O nos vamos por otro lado. Hágale. Más bien. 6:40 fino, sí, pues, listo. Y puedo hablando y caminando mientras llegamos o cuando. No, caminemos y ahorita despachamos la cena. ¿Tiene afán? ¿Tiene tiempo? No, sí, tengo tiempo, claro. 6:40 estándar. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que fue aquí un hijo de puta. ¿Y la mitad de otro qué? Solo Jeff, Gerard Foxtrier. Solo Jeff, Gerard Foxtrier. yo lo voy a hacer para que me entre al baño, qué pena. Hágale, chino, hágale. Vale, ¿me prestas el baño? ¿Me haces el favor? Aquí a la vuelta. El de ustedes está abierto, creo. Está abierto. El tuyo está abierto. La mía. ¿Es acá? No, es este. Ah, es este. ¿Me ocupo? No. Y canto a la vida de risas y penas. Ay, señor, dame paciencia. Lo mejor del repertorio de otro humano cualquiera. ¡Ya llegó! ¡Ya no, yo voy a no, ahorita me como algo más bien. Dale, para la vida, Ale. Primera ronda. ¿Esa es que Sony o Panasonic? Sony. ¿Y cuántos megas? 6. Qué bien. Tengo una para vender, Panasonic y una Lumix. No puedo. Pero este hijo de puta muy loco. ¿Sí, por qué? No, sí, tiene. Como las cosas pagan al dueño, tiene un carácter bien complicado. No. Oye, ¿y dónde te sacaste la cámara, hombre? No, es una cámara que me pagaron un multidestines que tenía, era un multidestines para un chiquete aéreo para varios destinos. Sí. Entonces un man de una agencia de se lo robó y medio que lo había botado, entonces me pagó con un Apple. Listo. Me pagó con un Apple, con una cámara, con una USB y con un DVD. Claro que todavía me dé plata. Sí, pues me dé porque ese multidestino era muy completo, era varios destinos, Medellín, Amazonas, Amazonas, Medellín, Medellín, Cartagena, Cartagena, Medellín, Medellín, San Andrés, Medellín. De todo. Entonces, todavía me dé plata, claro que eso ya perdió. Al menos me dio eso, pues. ¿Y eso qué? Listo, arrancamos. Pues. Vamos a vamos a ir hablando entonces del... Bueno, lo del fútbol sí fue después. Pues, estaba ya como adelantado, pues, que, aguantame la que ya lo han pillado. Bueno, lo del fútbol sí fue, pues, algo muy... Pues que nació conmigo, virtud que me dio con los pies el Señor. Entonces, ¿qué? El Señor, a nivel de fe en el que creo, pues. Entonces, el viejo dentro de lo que podía, pues, en los espacios que podía estar conmigo, entonces patrocinó equipos para que yo estuviera jugando. Ya, pues, una vez en una recocha alguien me vio y era un trabajador de la Federación de Fútbol. Entonces me dijo que si quería jugar con ellos. Era el equipo dentro del torneo, que ya era el torneo de federación, el equipo más pobre. Todos los jugadores, compañeros, eran del barrio de Antioquia, excepto yo. Entonces éramos un combo el hijo de puta, hermano. Cuarta especial. Tenía yo 14 años. Pase, me destaqué de sobremanera en ese torneo. Entonces, supuestamente aquí, cuando el Mundial se iba a dar en el 86, Marroquín estaba cogiendo las estrellas del Marroquín Mundial 86. Entonces, mi papá, en vista de eso, entonces, Turrón Álvarez, gloria del fútbol nuestro, estaba como en el cuento de llevarle a Marroquín gente. Entonces una vez mi papá se la acercó a Turrón Álvarez y le dijo, palabras textuales, si me acuerdo, hey, Turrón Álvarez, mirábame, yo tengo un maestrico. Entonces el hombre, de una forma muy displicente, le dijo, hombre, qué tan raro que todos los hijos dicen son maestricos. Bueno, entonces el cucho lo dejó sin con qué decirle nada. Bueno, Turrón, gracias. Entonces casualmente una vez estuvimos jugando en la Universidad Nacional, nos tocó jugar contra Medellín, casualmente estaba Turrón Álvarez allá. Y me bajé un partido de los que yo me acuerdo que hace mucho tiempo, gloriosos para mí. Entonces, qué tan raro que casualmente fui a preguntarle Turrón Álvarez a Arturito, el técnico y apoderado del equipo. Hey, tú, Arturito, ¿y ese maestrico choqueo? Me dice, mi papá no lo dejó terminar, es el maestrico del cual yo le hablaba. ¿Cómo así, caballero? Discúlpeme, que te ataques. Entonces ahí mismo Turrón Álvarez me convocó, pues, para él, entonces, por intermedio de Gonzalo Pérez y otro, entonces estaba entrenando con las estrellas de Marroquín. Bueno, empecé ya ahí subiendo pesos. Empecé ya ahí. Solo pesos. Eso es lo que. ¿Me entiendo? Bueno, entonces ya empecé a jugar. Bueno, terminó el torneo, quedamos de segundos. Teníamos que ganar, y con Carazán quedó campeón, quedamos 4-4, un partido del hijo de puta. Me acuerdo que ese día para definir quiénes iban a jugar contra Carazán, el técnico de Carazán estaba viendo el partido nuestro, porque quien ganara ese partido, pues jugaba contra Carazán. Entonces estaba muy pendiente y ese partido lo ganamos nosotros. Y yo me jugué un partido. Entonces ahí uno le salió el man, hey, vení que yo te voy a poner a marcar. Porque se me mandó un negro, me acuerdo, ¿no? Porque era la final con ellos. La jugamos en Carazán. Y bueno, me quedamos 4-4, clásico de hijo de puta. Ellos ganaron con el empate. De todas maneras me mandó marcar la presión. Me acuerdo como si fuera ayer. Bueno, ya después, ya empecé a asistir, estudiaba por la tarde y todos los días muy AM a la Universidad de Antioquia, a entrenar y entrenar pensando en ello, en el fútbol. Escucho cada que podía, me incentivaba pues, cada que podía, que fue lo que faltó, pues, y que faltó en el país para que los deportistas salgan adelante aquí, pues, como es, vamos a ver qué podemos hacer por la gente, ¿no? Que ahora se está metiendo un poquito más la mano al drip, pues, por parte de este gobierno o no sé quién sea. Pues ya, entonces empecé a jugar fútbol y a destacarme. Y bueno, ya me llamaron a la selección de Antioquia. Y hasta ahí llegó como el proceder del fútbol mío. Porque como me gustó tanto la plata y como ya empecé a entrar en cosas malucas, Entonces ya uno hubo disciplina, ya no hubo disciplina. Entonces me gustó más la taza que el fútbol. Me gustó más la indisciplina y la disciplina, a ver, sí, muy inestable, picando mucho. Aquí y allá, aquí y allá, una y otra cosa, con el fin de conseguir plata. Entonces, bueno, ya... ¿Cómo fue la noche del estadio de la Tanzania? Ah, eso fue lo mejor de lo mejor, hermano. Fue el primer partido que jugué en la Tanzania, eran dos de los cuales jugué muchos. Me acuerdo que era un partido decisivo para Nacional, jugando con Cali acá. Estadio a reventar, pero a reventar. Yo era volante de creación, jugaba con el número 8. Y me fallé un partido y me hizo un gol olímpico en ese estadio lleno. Que puta, eso fue como si fuera olímpico. Olímpico, me hice 2-1 ahí y uno en Nuquí. Después de ir perdiendo 2-1, con los llegados pues, con los que están estudiando por fuera de Nuquí, que van a Vallesolano, a Cali o acá a Medellín a estudiar, a la universidad, bueno, a estudiar. Entonces con los llegados y íbamos perdiendo 2-1 y hice un gol olímpico ya terminando el partido. Entonces ese día, 24 de diciembre, se imaginan, 24 de diciembre, el negro como rumbea. Tomé a cuenta del pueblo lo que ustedes se puedan imaginar. Igual también viví una experiencia en el Valle jugando, porque yo me voy a estudiar a Vallesolano. Entonces ahí mismo cuando me vio él, sabía que iba a estudiar, entre el director del técnico del Valle me dijo, hey, pase yo ahora para jugar con la selección nuestra. Entonces yo se dio un torneito con la selección Quindó, Vallesolano, el Valle y el equipo de las Perras, que es el equipo del agricultor. Entonces el mamá me dijo, bueno, aquí tengo ya juego con el Valle. Cuando sí, yo entré al torneo, no, pasé lo que quieras, me sacó el culo. Entonces los de las Perras me dijeron, venga, y me fajé un triangular, el huequito, parcero. Entonces el día que jugamos contra Quindó, ese día me di cuenta de los de Quindó, con un huequito, porque me está aquí. Cada donde iba, porque yo andé mucho el país, de mochila, de dedo, de carpa, aquí, me gustó mucho eso. Y me quedé en sitios. Y cada que iba a un sitio, yo me fui para Apartadó, a Necoclí, me fui de paseo pues con un amigo. Entonces antes de ir a Medellín me fui para Apartadó. Me quedé unos días, me gustó Apartadó. Bajé a la casa, me despedí de la cucha, me fui para Apartadó. Casualmente me conseguí como un trabajito de momento bacano, como me hicieron una pizzería. Y ya a raíz de eso me conseguí un trabajo en Caracol de Colombia y luego en Banacol. Y jugué con la selección, hablando de fútbol, pues que es lo que estamos hablando, con la selección de Apartadó. Una vez un partido, pues me voy a recochar, el entrenador me dijo, hey, parcero, ¿por qué no vas a entrenar con nosotros? Y fui, y bueno, selección de Apartadó, fui a jugar mucho a Candía, a Capulganá, a Triganá. ¿Qué? Ah, yo le voy a dar 150 que tengo y le sirve, ya le faltan 1850. Bueno, papá, ojalá no le den un ataque por ahí por fuera porque es muy teso. Ah, con Dios. Entonces, hermano, sí, lo del fútbol fue una experiencia que desafortunadamente es la que con más nostalgia recuerdo en el momento, pues de no poder. Pues yo uno puede dejar de arrepentirse de lo que voy a hacer, porque pues, fue un tipo con muchas facetas. Pero esa es la que de pronto me da un poquito duro. ¿Desde cuánto no toca un balón? Hace por ahí que. De tocarlo hace para 8 días, ahí en el parque toqué uno. Pero así como una recochita creo que hice para ahí 6 meses. ¿Y qué? Pues hombre, eso no se olvida, pues, y como le decía yo al parcero, de hecho, pues. Físico pues de relojero, claro, pero tocó el balón muy bueno, soy muy calidad. ¿Y el 8? ¿Por qué el 8? Volante de creación, volante, aunque hacía goles, tiro libre, estuvo cobrando tiro libre, excelente cobrador. ¿Y siempre jugó con el 8? Con el 8 siempre jugué, fue el número que nos gustó, y me lo colocaron pues por sugerencia de un man que sabía pues entonces que el 8 era el volante que creaba y que ponía el gol y que tenía que moverme mucho pues, armando la pared y liderando pues para que la cual era líder en el equipo, era líder, era muy, muy bueno pues en visión futbolística y jugándolo. Y con gente de su generación que sí salió y que siguió adelante. Parejita, o ser pareja, están en Estados Unidos en el momento, vecino, Andrés Cobares, compañero de estudio, de hecho Andrés Cobares, yo soy más viejo que él, era 4 años más, estudié con él en el Conrado, él estaba en quinto, cuando yo pospuse mi terminando mi bachillerato, yo terminé en el 80 y por indisciplina terminé en el 84, terminé en el Conrado. Entonces jugué con Andrés Cobar microfútbol en el colegio ahí, pero el man ya entró a selección Antioquia y bueno, entonces dejó de jugar microfútbol. Andrés Cobar, Leonel Álvarez, yo fui de toda esa camada. ¿Y ha vuelto a hablar con ellos? Sí, con más de uno, con el Palomo tuve una acción en Cali, consumimos droga en Cali, soy mayor que el Palomo también, con mucha gente, hermano, mucha gente, de los Piscis, Restrepo, compañeros de estudio del Ferrini y amigos, y jugamos fútbol. El Piscis no sé por qué llegó, pues el Piscis, el enano, pues, que era muy cariñoso, no sé qué le pasó, es comentarista deportivo. Muchos jugadores. Con Higuita parcería mucho. Huevonero, rompí mucho con él, man. Mucho. ¿Quién más, hombre? A ver, ¿quién más? Entonces, ¿y Maradona? Entonces, ¿qué ve usted en Maradona? Maradona para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, para mí. Diciendo que Pelé es un monstruo, pues, pero para mí Maradona es más completo. Me gustó más Maradona porque para mí, pues con respecto a lo que diga, Maradona era un tipo muy aguerrido, era un tipo que hacía goles, era un tipo que la individual era excelente. Lo que para mí Pelé no tenía, pues, no era muy, muy espectacular en la individual. Entonces, para mí Maradona es en ese sentido, es más completo para mí. En mi apreciación de fútbol, siendo Pelé un monstruo, ¿no? Porque me tocó ver a Pelé de pelado, pues en el Mundial México de Tente me tocó verlo, yo tengo ya mis años, ¿no? Pero Maradona es para mí lo mejor, de lo mejor. Y no veo quién de pronto, Messi es muy bueno, pues en lo que calidad de fútbol tenga, pero no, ni a los, para mí ni a los tobillos, pues, siendo excelente, siendo un monstruo, Maradona está solo, para mí en el momento Maradona está solo. Yo soy hincha del Medellín. ¿Hace cuánto? No, solo rojo, hincha del buen fútbol. ¿Hace cuánto de qué? ¿Cuánto sí, no va al estadio? Que no voy al estadio, adentro, hace un año, porque... ¿Cómo fue la cosa? Es que yo pues hincha del Medellín y incluso tenía una barra. Entonces yo accedía a entrar al fútbol. Por un primo incluso, que es vos, a propósito, tengo un parche en Santa Elena, que a la orden, quieren, chimba, ya no ven sino fotos del Medellín, de mi primo, del hijo, con todos los jugadores que han pasado por el Medellín. Y cuando Medellín estuve en Buenos Aires con el primo, con todos los jugadores del Boca Juniors. Yo vivo muy rico, hermano, yo vivo muy rico, he tenido todas las posibilidades que cualquier persona pueda tener, porque todos tenemos las mismas posibilidades como persona, ¿no? Que de pronto no hayan nacido uno de cuna y otro sí, pero las posibilidades como personas todas las tenemos. Yo he vivido muy rico y el fútbol es la experiencia que con más nostalgia recuerdo. Lo hablo con frustración porque sí, lo hay. Incluso pues yo trato de ser quién soy, pero hay cosas que, como les decía ahora, limitaciones personales, limitaciones familiares, muchas cosas que... Yo tengo una pregunta que tiene que ver con lo que me contó la vez pasada, y es, usted dijo que usted pudo haber sido uno de los mejores jugadores de Colombia, sí, claro que sí. ¿Por qué como tanta fe en eso? ¿Sabes? Porque era muy bueno, muchas veces porque sabía lo que tenía, primero que nada, porque sabía el reconocimiento de la gente era, pues, hasta más... Parece, yo... Jugaba un partido en callejero de barrio de Gallada y parece todo el mundo tenía que ver como y iban a buscarme para, hey, ya me subes con otro. Mira, usted cuando iban a jugar contra Córdoba, el Diamante, hey, ni te necesitamos, man. Y eso me pagaban, weón, porque yo, sí, yo era muy bueno, weón. Era, a mí me gustó mucho Maradona porque yo era espectacular, weón. Era fintero, era calidoso en el pase, era un Valderrama, pero pases, weón, pase, yo era muy bueno jugando. Era una, por Dios, pues, que con frustración lo hablo, weón, porque es que a mí me era muy bueno, yo era espectacular jugando fútbol, créame, haciendo finta, haciendo dribbling, parce, yo envolvía a tres personas, pero con una habilidad impresionante, claro que sí. Entonces esa me duele mucho, porque, no por la plata, porque la plata la he tenido sin jugar fútbol. Ahora no tengo ni fue puta, pero tengo 2.000 pesos, lo tenía 2.150, le hice y usted me dio 2.000. Pero sí, más que todo fue por la energía que me hubiera podido si yo volviera a nacer y me dijeran que lo que dejé de hacer, que era lo que jugar fútbol, jugar al fútbol, mover el balón, amor al fútbol, lo que admiro mucho de los argentinos, el amor que tienen por el fútbol, que se vuelven hasta egocéntricos, es un chico. Pero, padre, yo debía haber sido argentino en ese sentido, weón. Seguro que sí. Sí, marica, porque eso sí admiro yo a los humanos, weón. Es la empresa más importante. Hablando en lo económico, weón, quiero... Esa gente vive por el fútbol, weón. O sea, a mí me da weonadita cuando veo lo que pude haber hecho, weón, como persona y jugando fútbol. Y el reconocimiento que pude haber hecho también... Pues voy a haber sido por ahí, que la gente lo recuerde a mí. Si me recuerdan, weón, da, créanme que ahí, marica, es que vos jugaste mucho fútbol. Pase este man, gente que llega, pase este man, tocó ese cuero, este pelado tocó ese cuero. Toqué mucho, jugué mucho y fue mucho fútbol, mucho fútbol. Si uno no, eso sí me decían, va, usted tiene que admitir, weón, y reconocer lo que tiene. Entonces, yo me monto un bus a cantar, weón, y no lo hago mal, y hablo con propiedad. Sé que la indiferencia de uno es más de uno porque es que se cansan de recibir al que vende y el que dice el mismo cuento. Entonces, como yo de pronto hablo un poquito mejor que otro, ¿no? Entonces, y cantando, pues si no les voy a llegar con un grupito que al menos, entonces, llego bien. Entonces, si yo no admito lo que tengo, pues otros, para otros es más difícil que lo reconocen, y más ahora. ¿Con qué le hubiera gustado jugar, aparte de Maradona? Muchos, a ver, cuando... De los que hay profesionales, ¿usted con quién jugó? Háganos el recuento. Andrés Escobar, Leonel... Creo que Andrés es por ahí 6 años menor que yo. Estuve con Higuita, con Chonto Herrera, con Leonel Álvarez, con Alexis García, con todo el combo de selección Antioquia, de la que supuestamente iba a ser campeona cuando jugamos en Estados Unidos. Con todo ese con ellos? Jugué con ellos jugué. Yo me iba... con Leonel a veces nos íbamos para ir a las otras semanas, venía caminando, weón, porque ese man se sintió disciplina. Parceros elegantes. Y créame que ese man no me desconocería donde me viera, Leonel. Ese man, véame, en las circunstancias que me vea, weón, créame que me abraza, me desea lo mejor y me pone a comer o me pone, Guancho, ¿qué necesitas? Plata no me da, pero... Que me coma lo que quiera y si es necesario, venga, si usted va a dormir donde va, venga, yo lo llevo y le pago donde. Pero Juancho, yo pasa no le doy, marica. Y lo entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo rumbé mucho con Higuita. Entonces boté en plata lo que ustedes se puedan imaginar. Parece que he vivido un cuento de mucha locura, pero que al. Que, pues no sé si eso venga como a colación y se pueda comentar, porque lo único que me ha faltado, con todo el respeto, es dar culo, weón. Pues es un término muy fuerte, pero he vivido hasta estar en una cárcel. Porque se sale uno, cuando uno se sale y me salí. Yo empecé cuando estuve en porque yo pues, terminé en el 80 en el Cervantes, aquí por Ayacucho, que es un buen estudiante. No excelente, pero bueno, estudiante. Entonces yo fui a del colegio, entonces yo quería es que trabarme por primera vez. Entonces quería vivir la experiencia, entonces yo estudiaba con un primo muy sano, compañeros. Entonces me pongo con unos amigos de tercero bachillerato, ya la gente piso. Entonces yo les dije, y yo quedé, entonces vamos, nos fiesta, si vamos para la Cañada. Nos vamos a ir caminando, vamos a ir a Salvador a comprar la ola al corredor, me acuerdo. Y luego subimos a la cabaña del Quilotón a desempeñar una chaqueta y digo, uy, la chimba, yo me voy a trabar. Y esos manes ya están hablando de que se van a trabar y están hablando de que van a desempeñar cosas. Y el parcero, yo ya me dije, uy, aquí no estoy bien encaminado, pues. Yo era principalmente vivirlo de la... Que por cierto me jugué más mal que un hijo de puta. No alcancé a llegar a la cabaña del Quilotón. Después de la iglesia ya yo subiendo para Santa Elena, me cogió la pálida más hijo de puta. Todo carro que bajaba y se subía veía si eran conocidos y le van a decir a mi papá su versión cantera. Entonces me tuve, una moto me cogió, me dejó en la iglesia de Buenos Aires y empecé a vomitar. Al frente, afortunadamente, había un compañero y me mandó un taxi para la casa. Llegué a la casa, no sé cómo llegué, me subí, mi mamá, y me acosté. Entonces, ¿qué le parece? entonces tuve que sacarle vacío, vacío, vacío, las mentiras, y ahí fue donde empezaron las cosas a deteriorarse conmigo, y a mentir por plata, y a empezar a vender droguitas, sí, empezando los ibas. Pero si esa primera vez le había ido tan mal, porque... ¡Qué ironía! No, de hecho la vareta pues yo la descarté, pero ya llegó el famoso perico, y trabajo con ellos, y lo inhalé, eso no, lo inhalé y no me gustó, entonces aprendí a devolverlo para fumar, y eso me gustó. Me tocó la bonanza, esa puta, donde no vendían, sino... Y trabajando con ella, entonces... Yo hago acá un par de ellos. Pues que ya hemos hablado del concepto del rebusque por necesidades primarias, que es tener que invitar a la novia al cine. Sí, al rebusque, bastante. El rebusque personal de jugar fútbol, de hacer... Y ahora vamos a hablar del rebusque por la vida misma, por necesidad de vivir. O sea, que es... Usted se cuenta que se fue por allá para Nuquí, volvió, el fútbol fue el que de alguna manera lo llevó a la gloria, pero también me llevó a... porque a partir del consumo de drogas y de la dejadez que tenía en su vida, fue que lo sacaron del fútbol y entró como en una picada, ¿no? En un terreno ahí. Entonces ahí usted tiene que, y ahí ya se aleja de la familia como tal, ¿no? Entonces... Vale, pero... Vamos a cortar. Espere. Entonces ya hablemos ahora del rebusque que nosotros lo conocemos, que es lo claro. Que nos hace llegar a usted, y es cómo tiene que rebuscarse para comprarse una sopa, para lo que sea. Ese es el cuento que a mí de pronto, pues esta experiencia para mí ha sido, a ver hombre, a nivel de conocer de la vida, ha sido muy gratificante, de hecho bacano esto que se ve para poder como llevar el mensaje a otros. Yo estoy viviendo una experiencia trascendente de salud, que no sé si mi familia sepa, porque no he tenido nexo alguno con ellos, he tenido diferencias. Vi un cuento telenovela era muy interesante. Entonces, yo, el rebusque callejero, por las otras posibilidades que he tenido y por las buenas que ustedes han hecho, de que yo sea un tipo recursivo. Pues yo a mí, créame muchachos, de que yo a mí me molestaría mucho, espero no me toque pedirle a alguien, Pacho, me hacía el favor y me regalas una moneda. La pediría incluso con decencia. Pero me parece muy teso que de pronto tomarme responsabilidad y digo, no sé, andas a trabajar. Estoy muy teso, entonces hermano, yo pienso que cualquier cosa que hacer en la vida. Trabajo, turismo, vendido, turismo, no voy a... Entonces se dio lo de las rifas, que era una experiencia... sí, muy... Iba en un momento muy difícil, pensando, cabizbajo. Iba por Santa Gema y llevaba unas cositas que decía, me estaba y empezaba a vender esto persona a persona, que me va a recibir bien y de pronto pueda comprarme y me diga no. O el que me diga, no queremos nada, no hay plata. Entonces, casualmente me encontré en toda la iglesia un grupito. Entonces, me dice, puta, ¿qué hago yo con esto? Yo no quiero vender esto. Entonces me ocurrió la vida así de momento, un momento de lucidez, weón, donde pude acceder a crearles la inquietud a un grupito, que cuando llegué, más bien, me dijo, ¡ay, no hay plata! Pero otros respondieron bien, entonces yo, bueno, a los que me escucharon y me respondieron bien, gracias por ello, quería crearles una inquietud. Estoy viviendo una experiencia, sin entrar en detalles, de vida, bueno, yo estoy, se me ocurre una idea, muchachos, se la voy a exponer para que ustedes la piensen. Tengo este convito, yo entrar al supermercado, me conseguí un lapicero y una hoja. Entonces, a ver si yo, guardi, parece una oportunidad, si tienen como también de rivales de convito entre ustedes acá, con 11 participantes. Vale 1000 pesitos, muchachos, y era convito galletas, paquetes de cigarros, de todo, no se juegan. A los manes que me respondieron, que bacana esa idea, weón, bacano, Así es que necesitamos la gente, un pelado de los gente recursivo. Entonces, bueno, fue todo un éxito, los pelados que de pronto quisieron sacarme por un volado, pues, y no, suerte que no hay plata, entonces ya cambiaron, bueno, entonces, ese fue el inicio de lo que es la rifa en sí, ¿sí? Porque, pues, yo después de que ya me tiré como por circunstancias de la vida, no, pues, yo tenía muchas cosas que vender, tenía muchas cosas, entonces he vendido cosas de negocios que un montón, entonces empecé a terminar los plantes pues para vivir. Entonces ya cuando me he visto en que tengo ya que porque necesito comerme una sopa, porque necesito dormir bajo el techo y ya tengo que pensar en algo. Entonces la rifa fue una de ellas, porque como también he hecho montarme a un bus a ofrecer algo, o a cantarles, o llegar a un grupo por ahí donde vaya caminando, sea donde sea, y llegar y muchas buenas noches, puedo quedarles una inquietud. Pues hombre, pidiendo una colaboración con la actitud, les canto una canción, si les parece que lo hago bien, si les parece que lo hago bien, pues tratando como de convencer, pues con principios, bueno, de que como no hay guitarra y como para que voy a llegar soy un hijo, puta, desechable, o soy un man que vengo a... Sí, soy cualquier cosa. Es que eso es una de las cosas por las cuales a mí me limita en el momento. El llegar, por el comentario del... No, yo digo que el que irá no vivo, pero ahí el comentario que uno escucha y dice, marica, como está de blanco, está metiendo mucho vicio. Que son cosas muy tesas, weón. Que no es por vicio, o que se vuelva por vicio, ese marica, claro, que el que está cocinando nunca me ha comprado un carechimba número. ¿Esto es pelo borrar o qué? Pues, no. Obvio que no. Bueno, entonces eso a mí me entristece, porque claramente yo, cuando yo vaya a robar, es para robar y quedar ganado. Es una concepción que tengo, que es una concepción que se sale de los principios que he tenido como persona, ¿no? Cuando yo voy a hacer un gol elegante, un gol de robar, es un gol que quede muy abonado, que viva tranquilo y que tenga que perder, porque me van a buscar para matarme ni por puta. Pero no robame 2000 pesos o pegarme de un celular o una cámara a ustedes, no. Eso, entonces yo quiso que seguía, weón. Ese día yo me saldría ya de todo, weón, y que me lleve, que me trajo. Entonces esto ya ha sido. Y el sector del poblado es porque toda mi gente es por allá. Entonces no iba a ir a ese espacio nunca, porque me olvidé a comidilla. El cual ya me volví comidilla y es mi espacio y es el espacio que más quiero, porque he encontrado una gente excelente, weón, que se ha vuelto mi familia. Entonces, no, este es mi casa, Bar Ciudad Café, es el dueño, parcerísimo mío. Viví aquí en Carlos Restrepo cuando estudiaba en el Ferrín. De niño aquí, weón, viví en esta torre grande, los Libertadores. Y toda mi gente vivía en el poblado, Cerra Verde y por el centro automotriz. Poblado de Chipre. ¿Qué es, parcero? A mi mamá le han ido a la ciudad cuando ella fue hasta como un desechable, vendiendo unas rifas. Entonces mi mamá le respondió a un hijo de puta abogado. A ese que sacó un radio, yo lo veo, parcero, créame que... Por eso lo comenté, le digo, parcero, créame que yo así cuando lo veo en el parque, que le meto la mano de un cabezazo ya. Así si gusta me ve aquí, lo de la meto. Espero no, mentira no. Yo, bueno, entonces, sí, hermano, que yo era un desechable, entonces mi mamá le respondió, hey, pero contame una cosa, me ha dicho, vos le compraste que era un número. Que no, es que déjalo tranquilo, que no me esté robando y que no le esté pidiendo para nadie. Le pidió plata a usted, porque estoy completamente seguro de que él no le pediría a usted nada. ¿Y usted cómo se enteró de eso? Porque mi mamá me lo dijo, porque yo tengo un mes con mi mamá, pues, y si quiero ir a dormir a mi casa voy sin problema alguno. Diferencias mucho es con el hermano de Nuki. Porque fuimos socios. Es un tipo que. Este marica, esta cosa, la debería de este man si tiene el signo preso en los ojos. Porque yo ese man lo hice. Yo fui a la escuela de él. Y ahora ese marica no me dio plata, huevón. Créame que ese man es su arrendador y ese man es el JR de la familia. Ese man se quiere quedarse con todo. Y ese marica. Ese man, créame que sí, muchachos. Entonces a mí me duele mucho eso. Porque primero que nada, yo fui un man de familia. Que sufrí con mi familia. Que viví para mi familia. Porque cuando ese marica se tuvo que venir, créame que yo me iba para los pesqueros, weón. Costales de camarón, hágale pues, marica. Montemos algo, weón. Sin arepitas con todo y luego el restaurante Luqui. Y ese marica me negó un bocado de comida, weón. Créame que ese marica, yo, a ese man sí le robaría cemento. Y a ese man sí me le pegaría de una cámara. Me le chispataría por gonorrea. Porque ese marica, yo me salí del contexto, pero ese marica se salió más del contexto que yo, a sabiendas de mi problema. Sea cual sea. Porque yo pienso que no les he entrado en detalle, no. O sí, pues drogas, alcohol, qué culo, pues que culo, no he dado culo, nunca me he comido un culo tampoco, de mujer sí, la que le gusta, ¿no? Entonces muchachos, sí, entonces ese es el cuento del rebusque por necesidad, por no... Antes de la rifa, ¿cómo es la rebuscada? O sea, ¿cómo, por ejemplo, para llegar a dormir en la calle, cómo hacía? Pues la calle me ha dado... Lo he hecho. La calle es dura. Juega, hijo de puta, tan duro. Juega, hijo de puta, tan duro. Marcelo, yo hace poquito me tocó dormir ahí en Iceman con el parque lleno, pero me cogió el dolor que quedan eso. Cuando me ponen un dolor de eso, realmente es hijo de puta, yo porque me he vuelto resistente. Pero esas maricas, son muy inteligentes. De tanto que yo estoy tomando el pescado, también de no tomar porque estoy con problemas gástricos, además. Y trato de no tomar pastas ni de tomar esas mismas gotas, tramal, que es una morfina y toda. Estoy optando que incluso me hace mucho daño de fumarme unos clones de vareta porque eso me relaja un poco. Parece que yo, pues no sé si estoy diciéndome ya no tiene solución alguna. Pero igual, parcero, estoy viendo un cuento familiar, un cuento muy teso, weón, donde me entristece de sobremanera. Y créanme que yo en el momento estoy sin ropa. En esos tiempos, a principios, una mano de ropa, pero créanme, al final, de ir 2 días al hotel y me salieron con un video, me dejaron sin ropa en un momento. Entonces, muy teso, weón. Entonces, la vida es muy bacana, pero me tocó vivenciar una estaba muy tesa, weón. ¿Dónde la? Bueno, antes de la arriba, pero en la guerra o viviendo muy bien. Bueno, en el rebusque, es que el rebusque, ese término lo llamarían ustedes rebusque, al rebusque que yo hago o al rebusque de fotografía o al rebusque profesional, porque si es otro, es el rebusque. Porque pues soy profesional también, ¿no? Entonces, no, pues tecnólogo pesquero, trabajando con mariscos, vendiendo turismo por el país, más que todo cuento de ecoturismo. Me separa y empiezo a caer, me cae. ¿De qué vive? ¿Cómo empiezo a vivir ahí? Ah, bueno, no, ya pues, me tocó, pues me rumbié lo que me rumbié, weón. ¿Cómo fue el primer día en la calle 10? No, en la calle, bueno, esos días de calle ya fueron ya cuando la decadencia fue ya muy tesa, pues que ya fue por gustarme más una cosa que de pronto de modo vivían y mejor de dormir una noche. No, la calle fueron. He tratado de evitar la calle, de dormir, de amanecer en la calle. Pero fue muy teso, no, fue muy teso, vine de Cartagena. Allá también me rebusqué, pues aprovechando el turismo, pero pues, Cartagena, una plazota, la hijueputa, pues yo sin un peso y por un acierto cogí un carro, pues lo llevé al Tocagua 10 días, y entonces casi el 10%, empate con Isla del Rosario, la chimba en rumba en Chihuahua. Bueno, llegué, parcero, ya mi papá me contestó con 3 piedras en la mano y me tocó dormir aquí en Colombia por donde estaba Tirantequeña, donde era Tirantequeña. Madre, qué tan duro, porque llovió como un hijueputa, yo encartado con un maletín. Primera vez que me tocó dormir en la calle, bueno, fue muy triste. Yo no sé estos manes que duermen en las calles, ¿cómo hacen, weón? ¿Cómo hace ese loquito del poblado? ¿Se van con el que se mete así, camina? El Gollum, sí. ¿Cómo hace ese parcero? Ese parcero es muy... Sí, y ese man es muy resistente, weón. Es un señor, weón. Es un señor, es que yo he tenido la oportunidad de compartir con él. El Gollum, es un mancito que es... Antes, sí, con unos mochos. Es un mocho sin camisa. Unos mochos sin camisa. Yo le he regalado camisas. Y habladito. Sí. Es un señor. Y es un señor, claro. Es un señor. Ese man, o sea, ese lo ve. Meto la mano de huevo por él, man. A sabiendas de que esté muy bien plantado ahí. Ese hermano es un señor. Pase y le pide permiso uno para las cosas. Y es más, decente. casi nunca, es un fantasma. Él casi nunca toca con nadie. No. Él pasa a buscar lo que necesite ya. Claro. Y no toca con nadie. No toca con nadie y lo vi desencillado con ese marica negro que un día esto le mete un patado. ¿A cuál? Con el Minga. Ah, este. Así está desterrado, ¿sabes? Después de esa partida que le pegó el mocho. Mande la silla, no, padre, yo no sabía que ese mucho era, porque ese mucho marica me tiene. No, marica, qué pena. Estaba yo con el dolor y me fui. La tienda del vino. Sí. Acción Imperial a la vuelta. En ese edificio. Padre, y me recosté ahí, estaba con unos audífonos. Me decía, pues estaba con los dolores, yo soy así, yo haciéndome loco. Así, pues puta, cuando siento que encima. Pase ese marica, se me tiró con silla y todo. Si ese man, sinceramente, que yo no sabía que ese güey era así. Si ese man, es que le pegó una puñalada al Minga. Lo partió en dos. Ah, sí, que es un... Llegó ahí el atrio de la iglesia. Sacó y se la arrimó así, frenada, este perro, se la arrimó y ¡pam! Se la metió aquí y le abrió el estómago. Y el negro le salieron las tripas, güey. Y el negro le tocó echarle mano al menudo. Ah, sí, la verdad, güey. Y se lo llevaron para el hospital. Estuvo por eso como... Yo lo vi por acá de poquito. Como 2 meses perdido. Porque le dije, puta mocho, y le metió el viajado. Pero vea. Lo llevaron y lo cosieron. Y él dijo, padre, yo con ese mocho, ya estaba como hasta cansado. O sea, porque yo pasaba por ahí, por el centro comercial, pues pasando por la vía, es para pasar a dañar, pues. Porque se mantiene la cuestión de tirarle cargado a la gente. Debe pasar, no hagas eso con la gente, o no está en condiciones así, con la legal, repetitivamente. Pero es que un día te van a levantar por ahí, weón, y espero no ser yo. Bueno, pero es que yo para las que sea. Hacer todo. Parse y huevo, cuando se me. Un man que venía en un carro, ey marico, no, es que el man está ahí quieto, pero si te paga con él, y te reno. Parse me levantó, y parcero, vuelvo y repito, no estás en condición. Pero no, te perdí aquí, y me tiró un cargado. Parse así, marica, no me aguanto. Ay, qué gonorrea. Parse. Casi le boto los dientes, huevón. Patale una de pata. Que nadie de los que había ahí porque paró. Digo, ni puta mierda. Parce, que estás pasado, gonorrea. Estás pasado de que te tumben, marica, o que te han sacado popo si alguien se mago. Pasado, gonorrea. No sé. Ese mocho mantiene borracho, weón, y pasado todo el mundo. Parce, quédame que. Lo coge a uno. Lo coge a uno, weón, de punto cuadrillo. Ese mocho es muy extraordinario y es que. Descuidado. Sí, descuidado ya. Y partió al pobre negro. El pobre negro no es un negro muy empalagoso. Hace otra conorrea, pues, claro muy que sí. Muy empalagoso ese negro. Que. Enloquece. Enloquece muy feo y. Cuando le da la tiraderita, botellas, me lo. No, y cuando a mi caño me mató, venía yo por Tropical, weón. Y con. Pase, creo que sentí. Una botella de Coca-Cola. Pero pase a. La tiraderita de botellas es. Ay, me. Pase, que con los palitos. Pase, hágale favor a esos mariques y por eso le están dando la puñalada. Ah, no, no, yo también con ese paciente yo no me le voy. No, gonorrea, ¿cómo es pues? ¿Cómo es pues, pero que oh, no le di que un pase la metí, gonorrea, respetame que es que yo no soy tu hijo. Un señor, el hombre tenía, uno se da cuenta pues como el. Porque es que aquí es muy fácil reconocer, él mantenía. Pues como el. Era como el tono de piel caucásico, pues mejor dicho, el man se veía que. Que había llegado a la ciudad a guerrear, ¿sí? Como con cara desplazada y toda la cosa, un señor bien, humilde, con su cajita de dulce. Y empezó el molle, el negro a chimbiarlo y tan, y le sacó unas cosas de la cajita. Ay, ese señor, ay, pero no sé, mira qué. Y el negro empezó con ese aleteo, esa gritadera, tirarle botellas, saca este señor ya, salse la puta y saca un machete, huevo. Yo no sé dónde tenía el machete, pues. Qué miedo esa gente así, yo. Y sale tras de ese negro, parce, a perseguir. Lo coge y lo pica, créalo. Y ese negro quedó pálido. Y por allá aparecieron los policías porque ya vieron que ese man iba a picar al negro. No se lo hubiera picado, esa gente así. De buena ese negro que apareció la policía y cogieron al negro y lo pegaron un par de patadas y lo sacaron. Y dijeron, bueno, te abrí. Y el man listo, pum, y guardó el machete y se relajó otra vez la cosa. Casi se lo lleva. Yo le he tenido ganas de pegarle un batacito. ¿Qué? Más de uno le han tenido, porque a mí te digo una. Pero de afectarle un par de costillitas, no, no jodelo, sino que, no, no. Que con una pues hombre, yo. Unos dos necesitos. Esa es otra cosa, Pacho, que yo pues no, en ese sentido sí, pues como de matar a alguien, porque me dijeron una vez que tiene que. Bueno, pues créame que si no se mata, es que mata a este amigo, pues yo eso no lo hago viejo. Y espero nunca hacerlo, pues. Así le haya hecho lo que le haya dicho. Van de otro paciente si quiere estar conmigo, pero era un parcero. Un parcero muy, muy parcero. Parcero, pero si vamos a dejar de ver parceros por este huevón y vas a tener que mandar no, el camello lo que quieras, pero yo quítale la vida a otro fulano, no. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Sí. Usted pues obviamente es un rebuscador tremendo. Y eso, eso que usted ya tiene en la sangre, que es por herencia por su papá, también se hereda. También usted lo hereda. Entonces, su hijo que. O sea, ¿usted de alguna manera le ha inculcado algo así, sea en la distancia, o sí. o qué pensaría que su hijo se entere de todo ese? No, él está enterado de todo. ¿Y él cómo va a asumir está eso? Está enterado de todo. ¿Cómo que asuma eso? ¿Cómo afrontaría usted unas preguntas puntuales de su hijo hacia eso? Padre, con toda la propiedad del caso, de hecho no es el mejor padre, igual cuando llegué a él. Marqué con él algo pues porque mi hombre me quiere mucho. Él sabe toda la vida mía, él sabe qué espejo ha tenido en su papá, por los tíos, por mi hermanito el menor que ha tenido muy buen nexo con él. pues cuando hay calidad de gente hay cosas que quedan marcadas en una persona que uno le dé a otra, ¿no? Entonces el pelado sabe que mi papá es un loco, pero es un man bien, es un man que es un, es una pregunta muy tesa, weón, es una pregunta muy tesa porque las apreciaciones de las personas son muy diferentes. Pero igual lo que di como papá, que vuelvo a repetir, diciendo, papá, papá es papá en todo momento, y yo pues me salí el. Entonces, ha tenido mamá, bien, ha tenido otra mamá que es mi mamá y su gente. Entonces el pelado, lo que yo le di, que sabe que el papá fue un buen papá como persona, fue un papá que incluso estará dándole mucho gusto, que por eso no estoy seguro, él no dice que soy un papá por lo que le di, cuando le di, sino por lo que le di como persona que marcó desde pelado. ¿Sí? ¿Qué tal? Pero la apreciación en el momento del pelado tendría que ya, pero sé que lo me quiere mucho. Yo pues, lo quiero en la distancia, pues porque, pero el pelado ya tiene sus inquietudes. Bueno, mi papá pudo haber sido un futbolista libre puta, pudo haber sido un, lo que hubiera querido hacer mi papá lo hubiera podido descansar porque es un tipo muy inteligente. Por eso el pelado tiene una gran presión. Pero bueno, ya empiezan a huevón, porque voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Y usted sabe, por ejemplo, a todos los pelados en la vida le preguntan en clase, en colegio, claro, qué hace su papá y qué hace su mamá? ¿Él cómo lo, cómo, él qué dice usted? Él me dice, papá, es que me preguntan que yo digo que mi papá es un loco cuerdo, así, un loco cuerdo, es un tipo que le enseña mucho a la gente, que es para la gente, porque pues el carisma, eso lo heredó, pelado es una energía, la hijo de puta. Pelado está jugando fútbol en este momento por allá, y créanme que ese pelado sí va a llegar. Espero, si vivo, decirle el pelado, pero decirle que el pelado, porque el pelado es calidad, que está jugando de pronto, porque el pelado está en Estados Unidos, está en un equipo de pronto allá, que está con, tiene bueno un de sus por parejita, gran amigo, entonces enroladito allá con el fútbol, y allá está ganando. Por eso es que el pelado me manda el chiquito, lo que no hace la familia, ¿no? Pues la familia que me lo hace, que no tiene por qué hacerlo. Yo era el que debía estar mandando a él por ser el papá. Pero mi papá es un loco que me dejó a mí algo, weón, entonces era agradecido. Lo retribuye con llamadas, mi papá, ¿cómo está? O, llámalo a este número que está por allá. Entonces me llama, pelado. Si era bueno, otro, mi papá me preguntaba de cuál lo hago. Un loco que pudo, me da cosas, pero es la verdad, papá, y no me dice papá, me dice Juancho. Y yo le digo a mi papá Jorge, nunca le he dicho papá, Jorge, ¿qué es que Jorge? Le dije, tan raro usted, pues no sé, me parece bacano. Y el trabajo en la calle, o sea, normal, cuando uno tiene un trabajo, uno tiene compañeros de trabajo, pues uno sabe que aquel es mal genio, aquel es buena gente, aquel no sé qué. Usted no, hijo de puta. Nosotros fuimos compañeros de trabajo. Usted allá en el poblado o acá, ¿cómo son? O sea, esa relación de oficio como tal, pues todo. No, estoy solo. O sea, ¿tiene su familia, por ejemplo? Los clientes, ustedes en este caso, porque laboralmente estoy solo. Solo por lo que hago, porque no he visto otro huevón que haga lo que hago. Sí, eso es cierto. Y solo porque pienso, así suene, es mejor estar solo que no mal acompañado. Pues viví un cuento que ha hecho que yo me vuelva un, aparentemente muy social, pero soy muy casa solo. Pero ahí es donde entro yo, mejor dicho, me hice pie de una pregunta. Y es que bueno, sabemos que todas las plazas tienen su dinámica, su jerarquía y su gente. En el parque uno sabe claramente quién es quién. Hasta hace unos 4 o 5 meses está el moreno este, el gordito alto, que manejaba un asunto ahí como maluco. Ah, el Milton. Milton, sí. Tenía su cuento. Ah, pero ese es un cuento de cachicazgos a nivel de eso. Pero por eso, era, mejor dicho, era un... Bobo cagao. Sí. Para mí era un bobo cagao, qué pena persona. Sí, no, era un personaje que tenía un eso, que dice este man, un cachicazgo. Y entonces el parque tiene una dinámica. Sí. Nosotros que vamos, había personajes como este man que manejaba su rollo, ahí está la gente, las comidas, los peladitos estos que mantienen por ahí, claro, corriendo, sí, con las botellas y toda la vaina, está doña Margarita con sus mangos. Se puso ya mucho tiempo por allá, ¿no? Sí, qué señora. Esa señora yo creo que plancha con la mano, qué hijo de puta genio. Esa hijo de puta plancha. Pero sabes que me parece es tan particular la forma, les vendo mango, les ofrezco mango, pero me parece como tan... Y tiene voz sonora, me tiene una voz bacana, la escuchado, pero es un mal genio fuerte, que no lo tiene sino ella, pues. Muy fuerte, los mangos no los vende con limón, pues, porque ya ella se los da uno así. Y digamos, en estos días apareció un personaje nuevo, que está vendiendo colombina y limón. Ah, ese es un personaje. Que ese personaje es muy raro. Es muy raro. Porque pasa nada más mirando a ver uno que tiene encima. Es que está en la trampa. Nunca lo mira, nunca le mira a uno los ojos. Y cómo vende limones y turrones, pues, de poco no sale. Y a veces pide. Ah, bueno, aquí está. Entonces, de alguna manera vos estás compartiendo ese espacio con ellos. Y pues, entonces, sí. ¿Cómo no? Bueno, sí, bueno, con sí. El mocho, con el mocho, con el ninga, con el. Soy muy de la gente y para la gente. Y estoy con el que esté, mínimamente con el saludo, pero. Pase, manes que como no han tenido otras oportunidades, volviendo al cuento. Entonces creen que uno es huevo, entonces no tiene que salir, entonces que quieren batanear el cuento y decir que sí, sí. Entonces yo sí siento claridad en ese sentido, parcero. Estoy con ustedes, estoy conmigo, aquí viene, pero no me van a coger de parche, parcero, créame que no. Que yo no soy traído suyo. Pues siento el presente, ¿no? Saludo bien, tengo, hablando de los del gremio de los reductores allá, de los que venden cigarros, hay un cucho veterano que se llama Francisco, que es un tipo calidor como persona, tipo que atiende bien la gente, porque me he dado cuenta cuando la gente, yo trabajo con la gente, entonces estoy pendiente de mi gente, porque mi gente es mis clientes, yo tengo que estar pendiente de la gonorrea, que está pendiente de quién se le va a pegar de algo, porque ahí estoy yo, entonces Rifa se está robando. Sí, como yo digo, entonces yo tengo que estar en la trampa, porque yo tengo que curarme en salud, huevón. Claro que yo veo un paciente robando de huevón y yo me hago matar. Por un personaje del parque, weón, por mi Cristo bendito. Marica, se coja un celular y que yo lo pide. Y lo hago salir cascado de ahí. Si no le entrompo yo. Así es pronto me gane la culebra. Porque ya me han dicho, mire, Pilar Rivas, weón, que tiene. Para ir robando, weón, y buscar. Yo me acerco con toda cordialidad, con tal que tiene. Y la gente relaja mucho, el celular, el bol. Créame, te han puesto a perder amigos míos, weón, y a mí. Pues yo no soy el de la corona, el de la ureola, pero weón, pegarme de la gente que me está dando de comer y con chichipata y con weonaditos, weón. No, aguanta. Entonces yo estoy muy en la trampa porque si tengo que curarme salud, hermano, es el espacio mío. Y adelante, entonces, revitas tú aquí, quiero preguntarle. Y nadie me preguntaba, y ahí está el man de los cigarros, que un man de los cigarros que ya han hecho el comentario que en la trampa con ese man. Entonces. Gracias, hay un personajito nuevo, Ángela. A la Marimachito, hay que estar en la trampa. Sí, que estar en la trampa. Mucho. Tiene un tumbado muy... muy grande, weón. Créame que esa pelada es de esas que se pueden decidir para lo que sea, weón. Malevita. Y es un hombrecito que es una mujer que... Hola, ¿quieres el hombre? ¿Quieres el hombre? Como es un hombre, weón. Es que... De eso es. Como chiquita. Sí. Chaparrita, con sí, pero de una cajita. Esa. Que te ofrece droguita, te ofrece cigarro. Y está la trampa. Así, Ángela, precisamente ante noche con dos pacientes tomando whiskycito. Que no sé por qué marica. El Pablo, el de los cigarros, es un plaquito alto que tiene una motica. Que sí, me han hecho el comentario. Bien, yo he estado como en la trampa. Que yo no he de pasarlo. Ponete las pilas, weón, que vos. Si no es así, weón, yo no sé si creerte cuando vos me digas, porque es que me estás afectando el trabajo, weón. Ya me han hecho dos veces el comentario de que vos tienes papeles y el bolso a Michelle, una amiga. Bueno, me pasó lo del bolso de Michelle con una amiga que viene mucho acá y... Pues si me voy a buscar el paciente, po. No lo vi. Al otro día, parcero, estoy... No, parcero, yo me siento tranquilo. Pero qué tan raro que pasa eso. Y voy a buscarte en el momentico del acto y no se te ve por ningún lado y estás tranquilo. Es que bacán, loco. De todas maneras, weón, en la jugada, parce. Ah, no, acá lo suyo. No, yo hago lo mío, weón, pero yo tengo que curarme en salud, parce, porque está el parche donde usted come, weón. Entonces, yo tengo que curarme porque me pongo una fe. Parce, ¿sí? Otro man. Sí, Cali. Oíste, Juan David, ¿vos crees que la gente queda en el parque es amiga tuya? Pase, no sé, a mí, pues a veces está, pues yo no sé, yo a mí, la persona que mantenga energía bacana en un saludo, para mí es bien. Ya hay, Pues hay manes que sí, estar bien en salud, no me sobran, te dirán, no pasa que aquí no hay un man que... El man que mantenga la estabilidad en el saludo conmigo, yo te puedo llegar y saludarlo y ofrecerle, o sentarme a tomar un árbol al lado. Entonces, es muy teso como definir, que pienso que en ese sentido, por las vivencias de psicología, pues puedo, no, hay mucho torcido, hay mucho man que sí, por detrás, sí, acá en la vida y por detrás se meten el bacatazo ahí con los demás, pues los reyes. Entonces, eso lo sé yo, hermano, entonces. Pero el man que mantenga la estabilidad y cada que llegue, Juancho, arriba aquí, mira, siempre, siempre, sí, parcero, hay algo que uno puede llegar a decir, parcero, necesito, que me presté mil pedos, hombre, aconsejame en esto, ¿sí? Muy teso, weón, la sociedad es tan tesa, weón, que si la familia, que lo va a pedir otro man que es ajeno a mi sangre, si la familia hace lo que hace con, pues, o lo que yo hice con ellos y viceversa, weón, entonces, ¿por qué no va a hacer otro que no tiene que hacer nada con uno? Tratando como de ser muy, muy, muy claro con eso, pues, o de... Sí, padre, yo tengo... Pues, qué rico poder escribir el libro, weón. Claro que estoy diciendo eso y tengo algo. Sería como de pronto algo muy bacano y muy... Muy... Que vos se quedó rayado con la feromona del hombre. ¿Qué pasó? ¿Oíste eso? ¿Vos dónde te bañas, hombre, Juan David? Yo, donde vivo, weón. Y ese todo... señor no me bañaba. No, no le diste la roña que tenía. No, marica, es que de hecho, pues, yo estoy y me siento, pero todos los días me pego el baño, buen jabón, me echo lo que me tengo que echar. Estoy sin dentadura porque me describe, aparte que yo tuve un accidente por acá por la valla de la cual un día. Eso hace limitar. Eso, como persona, weón, yo me siento, no sé. Ya una tapa de gasolina de carro en la mano. Ah, no, no, parcero, yo... Es una paga, weón, yo no puedo llegar allá hablando maluco, si cuando llego uno así, porque pues me siento así, weón, porque llegué a vos con mis pantalones más, con mi weón, estoy viviendo un momento, una experiencia muy tesa, y otro hijo puta me dice, marico, ¿por qué andas en la ropa? Y yo, hostia, qué importa, weón, o sea, manes que llegan así como queriendo crear la incertidumbre, weón, pero hostia, qué importa, ¿vos me diste algo? No, tuve un inconveniente con esto, usted cree, amigo, pues yo aquí, cerquita, weón, y a veces viene usted, les parece, créame que ese gremio es manejado por las putas convivientes y la gente cree que la gente que tiene trabajando haciendo la gente en ese gremio, pues yo a veces me he puesto como a consultar o me he buscado los dueños del hotel. Amigos, ustedes que le pagan a la gente aquí para que atiendan como cerdo a la gente, porque amigos, no pasa muchísimo. Si es por el sitio, porque viene, pero claro, que yo vengo aquí pagando todos los días 10 y los sábados 12, religiosamente, sin decir que me vienen, y es como si me estuvieran haciendo el favor de pasar la noche aquí, weón. Entonces, pues como. Porque amenazan con las convivires. Amenazan con las convivires. ¿A qué lado te estás parchando? Porque yo conocí a un mancito, ese fue una trampa, era. ¿Cómo se llamaste? Era el que vendía los grillos. Ah, sí, sí. Sí, de los grillitos. De los grillos. Yo parecía un señor normal. Sí, sí. En mi opinión. Yo parchaba mucho con el man, pero el man era medio mitómano y. Ya tenía como una raya de tratamiento psicológico. Pase, sí, yo no sé hasta qué punto lo pueda tener, weón. Pues es que... Y este man vivía ahí... Es el puente este que entra al centro, mejor dicho, ahí como al lado de abajo, ahí donde arreglan los Volkswagen. Ah. Vivía en esa casita, pues en ese esquilinato ahí. Es un sitio, weón, donde... Nosotros lo llevamos allá y pues toda la no, vaina, en la vuelta le llevamos. Pues yo viví aquí hasta hace poquito cuando me dio lo que me dio, weón, y que... me iba a ir por una casa de reposo, entonces en vista de que no se dio por circunstancias, estaba pagando aquí 240, una casita, porque este ha sido mi parche, weón. Entonces, pagando hotel, weón, en San Benito, estaba en San Benito, en una, pagó hotel, pero parce, créanme. Es un man de, el que sea los grillitos. Sí, pero yo no me acuerdo, nunca he tenido un grillo. Como un nexo con el hombre. No, pues. Yo sí parché mucho con el man y el man al final de la historia, después de que la llevamos tanto, parce, le, hermano, la familia le consignaba a él plata una vez al mes en la cuenta de nosotros, y nosotros le damos la ¿sí? plata al man. Qué bien. Pero el man, pues, uno le dimos la mano y se hizo la paja, le dijo, pues, sí, ah, no, pues, no. Parce, yo no sé, de todas maneras, hombre, pues, parcero, yo, pues, no sé, uno a veces... Y uno tiene que ser como muy claro con la gente porque algo que no quiere es como como que me pase eso, me este man como le hemos ayudado y que tiene que esté como, no, parce, yo, sí. Bueno, con... vení, una pregunta, Juan David. Así le digo, me contó a... y respondo. Siendo, digamos, tan inteligente, ¿no has pensado otra vez, digamos, encarrilarte por, sí, digamos, una vida más necesito normal? Ayuda, necesito ayuda, simplemente, y disposición es mía, y en ese momento hay un menosprecio por la vida de la cual me dijo, puta, por cosas, weón, que ya... hace, pues, no sé, necesito ayuda, no sé qué, no económica, pues, porque a veces el ofrecimiento de más de uno sin decirte que hubo una buena voluntad para decirme, tiene un pelado que me iba a pagar, que un chito allí, pues, ahí por la médica, bueno, no salió con nada, entonces, estaba bueno. No, parcero, pues, yo sí quisiera encaminar mi vida otra vez, mínimamente para vivir el resto de lo que me queda, no sé cuánto. Porque la muerte sé que es una realidad muy palpable, sea como sea. Ah, no, para todos, tranquilo. Sea como sea, eso lo sé, y que sé, porque, porque si me va a morir de cáncer, pues es algo que yo me busqué. Porque irónico cuando le da a una mujer, a una persona cáncer en el pulmón y nunca ha fumado, eso sí es muy triste. Pero yo me lo busqué, porque fumé de muy pelado, fuera de que reuní mucha rumba. No solo por humo, sino pues por otras cosas. El mismo puede ser un presidente para que le da a una persona que nunca ha fumado cáncer, bueno. Pero, weón, yo necesito, pues, no sé, una estabilidad al lado. ¿Y hacia qué la encarrilaría? Pues, hermano, yo, bacano, ustedes llegaron a eso, ¿qué chimba haría? Para no, simplemente como una estabilidad de trabajo, algo definido, pues, que ya sea, que tenga como que, es muy teso, porque, pues, la gente es complicada. Y no sé, algo, no sé, una ayuda no económica, pues, algo como, no sé, weón. ¿Pero cuál es la opción de vida que sigue? O sea, si... Llegamos nosotros y le decimos, lo vamos a ayudar. Buscar un sitio. ¿En qué lo ayudamos? Bueno, no, no, o sea, sé. Laboralmente, huevón, tener, laboralmente, ya ustedes sabrían qué puede, ante lo que conocen de mí, qué podemos hacer eso. Y el seguimiento, pues, de hecho, eso no va a estar conmigo a todo tiempo, a todo, ¿no? Bueno, sería un seguimiento, pues, del espacio de hoy. La posición de ustedes sería ante lo que yo hago, que ustedes también podrían involucrarse. Yo a veces le he puesto, muchas veces yo necesito como montar algo diferente, involucrarme económicamente, ganamos por mitad, repartir volantes, ustedes hacen un cuadrícula, no, ya, y buscar un sitio donde ustedes sepan que yo, y que tenga un dormidero seguro, y ya el resto correría de cuenta mía, y ya alcohólico anónimo. Ahora, no sé, yo no quiero meterme en un centro donde diga que es solo desechado, porque, no sé, es un tipo de ayuda que le estoy pidiendo a unos extraños, entre comillas, porque pues, yo sé, no sé. Esa es la visión que tengo. Laboralmente yo me rebusco. Yo no sé, he llegado, y si le llego de pronto a decirle, Pacho, me hace el favor de prestarme 5.000, 2.000, 1.000 pesos. Usted verá si lo hace. Usted verá si lo hace, es la única forma que... Y cuando no les guste que les llegue, me lo dicen, pues, porque yo llego con decencia, pues. A mí me emputa cuando de pronto, me emputa y me lo trago. Cuando llegó un man bien, que supuestamente él es bien, supuestamente porque llegó un man bien vestido, una chica bien vestida, y créanme que no están sino bien vestidos. De resto, ellos son su... tienen sus concepciones. A mí esa gente, suerte con ellos, no vuelvo a ofrecerles nunca más en la puta vida. No es que me recibe mal. No le vuelvo, pero le tiro su puñita ahí muy diplomáticamente. Si la coge, estoy dispuesto a que me llame la atención. ¿Qué? ¿Cómo es pergonorrea? Y me cela. Y ya me toca decidir de cuenta mía, ¿no? Sí, yo pienso que sin hablar mucho, ahí es una respuesta, no sé si sea muy completa. Soy un tipo con problemas. Con ganas de caminar, en ese momento estoy... en ese momento me está dando el dolorcito. Y créame, huevón, que en ese momento estoy, no sé, como, aparentemente, pues, estoy, sí, pero no, ahí. ¿Y con todo esto que usted ha vivido, pues, uno, en la medida esto que es un testimonio de vida. En la medida que va viviendo uno sabe que... ¿Andaba bien que no se toma? Pase, no, yo sí que me tomo una malta y me como más bien. ¿Aquí sí la venderán? A ver, pregunta entonces, una malta, por favor. O sea, en la medida que uno va viviendo, uno va afrontando circunstancias que lo ponen en jaque a uno y uno sí sabe sortearlas, uno define, uno está listo, sale adelante, que de pucha, que me van a cortar la luz, que bueno, lo que sea, ¿cierto? Que no tengo palco. Que no tengo trabajo. Que no tengo trabajo, que lo que sea, y demás. Pues uno tiene una historia y uno sí, en la misma no. historia va construyendo cada no, cosa, ¿cierto? Pues. Eso es lo que usted nos ha contado. Hoy ya después de que usted ya ha vivido tanta cosa, para usted realmente, ¿qué es un problema? O sea, usted, madre, usted cómo dice, esto es un problema. Pues, por ejemplo, uno dice, sí, también que tengo que conseguir 5.000 pesos. Los valores de los sí. problemas. O sea, ah, bueno, es una pregunta súper... Me tengo que conseguir 5.000 pesos, pregunta, no, está, problema. No, y se vuelve un problema de esos, porque pero, algo que se convertiría en mí en un problema, es no tener donde dormir bajo techo. Ese para mí sería un problema, porque créanme que no soy de los que me tiro por el mundo. Y créanme que me baño todos los días, no estoy ya porque estoy... Ahora tenía que llamar a un perro que me dijo que me iba a regalar algo. Pues no quiero tomar la vida muy folclórica, y créanme que estoy diciéndoles muy sinceramente, padre, estoy en un sinsentir por la vida, pues, único, que no demuestro... Que de pronto la gente suponga porque me está viendo así y estén... Es, man, se está metiendo mucho hijo de puta vida. Ese sería un problema. Un problema sería, weón, no poder llegar a ese parque, weón, a conseguirme lo mío por lo que estoy sintiendo. Ese parque, ¿cómo le...? Pues yo sé que a vos te afectó durísimo con esta nueva... Parcerón, hackeado. Hackeado, siempre me consigo. Pero un pero día excelente allá. Viernes y sábado, que a mí los viernes y sábado me podrían dar para ir el resto de semana, hasta el jueves mínimo. 2-3 revistas me estoy haciendo un viernes sábado. Entonces, la gente, mucha gente que hace rato no veo, que era gente del parque, weón. Y además es que están mariqueando mucho. Para ser aburrido, weón. Bueno, pero ¿para dónde fue? Porque están tirando. Es que Envigado, weón. Que sería ir a buscar el parche donde se están parchando también. Porque es que nos sacaron, nos desterraron. Sí. De la manera más grosera. Más grosera, weón. ¿Cómo? Ya, de acá se nos pegaban del parque, weón. Porque pero si así mal, pues. Le pega directo en sus arcas, ¿no? No le pega directo en el bolsillo. Seguro, es una gonorrea, pero... Y además la ley más cula del mundo, pues... Es que estamos hablando de la escala de valores de los problemas. O sea, ¿qué realmente es un problema para ellos? Ah, qué pregunta tan buena. Qué excelente. Y me hace, pues, muy ensaqueado, weón, porque como les digo a los muchachos, es que... Realmente yo voy con la energía de vender lo mío para conseguir acceder a lo mío, weón. Y bueno... Pero, marica... Sí, desafortunadamente es que a mí que hay muchos dilemas, weón, donde los principios nos han perdido del todo, porque yo siento que he perdido muchas cosas, weón. Pero el problema es llegar y escuchar un comentario, es un problema donde la gente está como cuestionando, donde uno llega como la mejor disposición a crear lo que uno creó, weón, y que sentó bases y que se volvió una lúdica y que la gente empieza como a... Hay mis cursos ya por otro lado, para mí es un problema, weón, porque es un problema donde yo no he sido un man de problemas, weón, pero un man que de pronto quiera como zarandear, weón, yo estoy de... me resuelvo con cualquiera, weón. Pues, y por ejemplo, no es un problema no tener como la capacidad de... Salir. De bajar el orgullo, o sea, si usted tiene una familia... Ese sí que es un hijo de puta problema. Una familia que le puede ayudar a encarrilar. Ese sí que es un hijo de puta problema. Parcero, me estoy matando y no he querido bajar la cabeza, si eso se llama bajar. Parcero, yo no sé cómo es ese cuento, pues yo si no soy una gonorrea de esos que soy muy prepotente, que... pero no, parcero. No, es que, no puedo. Es que la cosa, ese, es que la pregunta fue la hijo de puta socio. Nos hemos dado cuenta que este man es orgulloso. Sí, bueno, en el bueno sentido de la palabra. No, pues, bueno. Porque es que vos sabes que has construido. De todas maneras, no, es que mira, construir es esto. Yo pagué esto y ¿qué? Unas papitas que pedí, Pacho. Todo bien. Es que esa pregunta, parcero, pase. Porque es que vos, eso es lo bacano de vos, porque el mejor dicho. No, Malta, no había Malta. No, pregunté otra cosa, una canción. Claro otra. Que sí. Wow. Dale, sí. Oh, espere que ya viene. Ah, yo... Aparte de licores, ¿qué vendes? ¿Qué ofreces? Hay café frío, café caliente, mira, aquí está toda la lista. Jugos. Sí, el jugo natural. ¿Qué juguitos ofreces? Mango, mora, fresa. Guanábana. Ah, bueno, me pregunté por lo que no había. Bueno, mango, mora, fresa y lulo. ¿Mora o mora? En agua. En agua. Ay, bueno, se me ha olvidado. ¿Qué? La pucha malta, o sea, pregúntela más si no vendían. Se me ha olvidado decirle alguna otra cosa. Todo bien, ya. Sí, sí. Para yo que pregunta, huevón, no, eso, pues eso me puso a mí a prenderme a la voz del tiempo, que chido que lo digan. No, y es cualquiera de nosotros, es que vos lo decís que no es agachar la cabeza, es tomar una posición, vos estás para... Pues yo, es una posición en la cual yo he perdido con respecto a lo que a mí me beneficia familiarmente, que te digo, mi familia en el momento es un cuento telenovela, así lo analizo yo, huevón, porque dicen que familia es familia. Y yo no he sido el mejor, pero he sido mejor que hablando de ser más. Pero no, la familia mía es una escopolla. Entonces, parcero, a mí me entristece mucho y he perdido por eso. Y económicamente también he perdido por eso, güey. Ah, pero es que la plata no. Es una cosa muy rara porque no aparece. Sí, igual me la consigo todos los días, güey. Por eso y... la plata aparece. Sí, sí, entonces... Es problema, ¿eh? Lo que pasa, Juan David, vea dos cosas. Cuando nosotros le preguntamos... Si usted estaba, digamos, en alguna perspectiva de mejorar su condición, que es buena, pero que obviamente podría ser mejor, usted dio un montón de respuestas todas vagas. No ¿En fue en concreto en decir, ¿verdad? ¿Podrían colaborarme en esto? Yo, vale, yo necesito estabilidad de trabajo, yo necesito, yo soy un vendedor, el hijo de puta. Yo soy un repartidor de volantes y eso se trata de empezar. Necesito empezar, porque sería empezar de cero, eso lo digo claro. Pero estigmatizar tanto la cosa, ya uno dice, pues puta, se queda una irrespuesta. Porque si lo estigmatiza uno la familia, a mí la familia me estigmatizó tanto, huevón, que me erraron. Me cerré, primero que nada, porque no. Me cerré primero que nada. Pero ante tantito, puta estima donde, parce, de puta, yo. Con el plante, con el plante, con el plante, con el juicio, y juicio. Ya va, lo mío, que va a montar lo mío, no, que esperate. ¿Cuánto? Bueno, lo mío, no, que esperate, no, como a mierda, yo no soy un niño, hombre, ¿qué les pasa, hombre? ¿Qué les... Eso es lo que tiene este partido, tiene carácter. ¿Qué les pasa? Pues carácter, entonces, yo soy el pan de queso maluco de ustedes. Fui el que me quedé aquí laborando porque todos tuvieron que. Y yo soy el malo del paseo y ustedes van a estimar. No, las huevas. Ya en serio, suerte, me abrí, weón. Yo fui el único que me quedó allá, parcero, créame que la historia mía en Nuki es única. Y llegó mi hermana donde le dejé todo y puta hecho. Llegó y vendió dos lanchas de fibra, vendió una caba de yo no sé cuántos millones nos almacenamos el pescado para tener todo. Pase, y allá sigue la hijo puta, entonces yo no entiendo. Por Dios. Entonces, parcero, yo estoy resentido con ellos, usted ya lo fue puta otro. Pero es que no fueron ecuánimes conmigo, no fueron. No bueno, equitativos conmigo y este hijo de puta es el loquito, entonces, parce, han sentado sobre el hijo de puta, parce, yo no sé, weón, a mí me ha dolido mucho, porque yo soy un man de familia, al principio de dolerme mi hermano, de dolerme mi hermana, de dolerme mi papá, weón. Pero yo como que no les dolí mucho, weón, pues créanme, no sé, muchas veces, hay que profundizarlo mucho, con respecto a lo que dice el loquito este, sí. Yo necesito un trabajo, además no sé, pienso que soy muy cuerdo, pero uno tiene que empelicularse también cuando le trata el rebusque callejero. Claro. Puta, ¿cómo no? Sin... Porque lo trato de hacerlo con mucha propiedad, pero a veces uno tiene que... la mitomanía que me llamó y digo, ah, parcero, de puta, yo tengo que acceder a una comida, o acceder a la droga o al licor. No, estás luchando por otras cosas. Parica, yo, pues puta, yo... Hacerlo con propiedad, sin mucho cuento, sea lo que sea, weón. Y acceder a lo que necesito, weón, dentro de lo que he vivido. Y al principio no irme a robar o pedirle a alguien, weón, porque eso sí me molestaría que tengo que mandar a trabajar. Con las posibilidades que tengo, sé hablar. Que es afortunadamente. No, sabes hablar y tuviste una educación de trabajo. Sí, hermano. Por sí. Dicho, yo estaba acostumbrado a ganar. Sí, hombre, gracias a Dios. Y eso uno no se lo olvida. No y eso, sí, y es meritorio, sea como sea, en las condiciones que sean, weón, y se saben hacer. O sea, rico, porque es que ustedes saben que aquí hay material para haber sido un buen fotógrafo, o sea, haber sido un futbolista, como ya les dije, ¿no? De todas maneras hubo cosas, weón, que trastabillaron la vida del sus que habla, ¿no? Que he luchado mucho por... Pero también ha habido cosas que... Uy, marica, weón, puta, que hay videos tan tesos, man. ese video, weón, que hay que contar mucho. Y según... Hay que contar, pero cuando Pacho cargue más pilas, que hueva este... No, porque, seguro. No, porque es que, la idea mía no era tanto grabarlo todo en video, porque sí, es que la verdad, no, es... yo solamente quería ver cómo se veía el man, cómo se ve ya el man hablando y verlo. Sí, no, pues es que eso es que eso lo y no creas que está ahí. Yo le vine ahora, huevón, porque dice cuando le pregunto a la niña ahí, ¿qué hora es? Faltan disparadores. Ay, qué puta, casi me resacó otra vez, weón. Porque es que estoy con insomnio estrés, weón. ¿Por qué, weón? Ah, parcero, yo no sé si la prueba, maricado, psicológicamente, no sé. Me estoy... Pero... Y bueno, entonces, cuando llegó aquí, ah, ahora es maldito. Ahora es este man que no va a venir, weón, puta. Cuando pregunto qué hora es, porque llegué, supuestamente para mí eran las 2:05, 2:10. Bueno, 10 minutos tarde, yo creo que lo menos me va a molestar. Pero cuando me dices que 2:05, ah, bueno, vea, ¿qué es esto? Pues entonces, no, me escuché mal, 2:05. Me tomé una gaseosa allí en esa... ¿Sabes que a mí me parece una muy charra? Qué pena irme aquí por una rama. Pero es una peladita que yo he hablado mucho con esa hipeputa, por teléfono, internet, cualquier chimba. Por ahí 3-4 años llevo hablando y los que la conocen me han dicho que es una chimbita. Y un día dije yo, bueno, vamos a conocernos, pues. Que hágale. Y nos quedamos a encontrar no, pues, no, dame un poquito pues, se lo hago aprender. Me da un cuentas que vamos a encontrarnos a las 6:30. Y ella entendió 7:30. Ah, madre. Yo la esperé una hora. 6:30, 7:30 y me fui. ¿Y esperaste mucho? Sí, claro, porque es que yo la llamaba al teléfono, nada. Y ella después llegó y me esperó una hora. Y después están todos más putos que un horrible. Gracias. Nada, no pago nada. Lo hermoso malentendido, fue descubro la hora militar. Sí, definitivamente, weón, eso es como más. Oye, si vos pagaste servicio. No salía, me tocó cuando escogían por. Tenían en cuenta la estatura en entonces. Y estaba más estaba enamorado, weón. Mi novio la conocía alfabetizando. Esa otra experiencia linda, ¿viste? A mí me tocó. Esa alfabetización mía. Con Raúl González, con la Sociedad de Ecología del Jardín Botánico, fueron dos paseos y no escogieron sino con Raúl González, Merimau, Calasanz, Ferrini, Santa Inés, para dos paseos, weón, esa hueá, y vender una boleta para un evento en el Jardín Botánico. Ahí conocí a la mujer, que me dio tres vueltas, Liliana. ¿Qué fue con esa mujer? Ah, el amor de mi vida, weón, está en Venezuela en el momento. Pues aparte de la mujer que tiene, yo, weón, que es que no fueron el amor primero, eso no se olvida, pero esa mujer me dio mucho, weón. Esa experiencia de ella, con esa mujer fue muy bella. Pues tío, es que sentís cuando nosotros te preguntamos todas las cosas que le mueven a uno con la weón. Es que ustedes manes jóvenes, ustedes manes jóvenes. Profesionales, huevón, paz, créame que es felicidad completa, no hay nadie la tiene, ustedes tampoco. Pues ustedes son paz, créame que la cosita, huevón, crea, huevón. Verte con Ángela, huevón, creo que es su marido. Entonces, ahorita oí una cosa muy pasada, pasando ahí, una vieja que pasando ahí un canal de televisión, entrevistaba a un personaje, un psicólogo. Pues a que el hombre diera su punto de vista en la cuestión de los pelados que están a punto de salir del colegio. Que los pelados, cómo escoger una carrera y bueno, esa chimada. Entonces el psicólogo decía, es que una cosa es la profesión y otra la vocación. Como decía, yo soy psicólogo de profesión, pero mi vocación es fotógrafo. Entonces este parcero, entonces, a ver. Vocación era fútbol y profesión. Era ¿culebrero ventas, o qué? Era ventas. Si sí, el negocio, o sea, ventas en lo que sea, es una faceta buena que tuve. Culebrero, qué hermosa figura un culebrero, madre. Claro que me parece que el culebrero es muy teso, pues. Es que no le di un cigarro. Todo bien, ¿no? ¿Qué vas a ir a comer? No, todo bien, o sea, no, sueño. Culebrero, tuve un amigo culebrero. Parece que poder despresentar brazos de un man de su nombre. Yo me iba a pescar con el hombre, es un señor de santuario. ya crecido, pues ya en este momento está rayando los 50. Cuando lo conocí, el man tenía por ahí sus, quítele 15 años, y quíteme a mí también. Entonces el hombre era parcero de mi papá, pero yo me iba a pescar con el hombre. Ah, es que este man como que la pesca hace rato, ¿qué? Sí. Qué bueno. El papá de Luis Mero Gomoso pesca. Sí. De los 4 años. Ya cogió el escucho, supongo, ¿no? No, hemos sido pescadores de montaña, de río. Ah, de río, ah, qué bien. Toda la vida hemos sido de río. Ah, bien, bacán. Hay gente que es de río, huevón. Mi papá es un gancho, el hijo de puta padre. Cambia gente que de mar iban a buscar el marlin o el velar, man. Sí, a la pesca de eso, el hijo de puta, la. Yo creo que un man que llega de los gomoros de. Que coja un marlin, huevón, ese man se eyacula cogiendo ese pescado, huevón. Ahí en el Vigano tenemos el Guinness Record de pez vela. Sí. Don Rodrigo. Pero yo no viví el primer campeonato de pesca en Venezuela, huevón, ni la playa la de eso, huevón, ese día que depredación de vela, huevón. Todas las lanchas fueron vela y una lancha cogieron dos. Don Enrique, era el que armaba esas campeonatas. Los eventos, sí, yo la primera vez fui con una pareja de Manizales, como motorista. Don Enrique armaba ese campeonato, sí, yo. Vamos, vos sos de por allá, permiso. Vos de por allá ya me di cuenta, huevón. Chita, permiso del baño. Gracias. Yo me sé, que eras que pega duro, weón, no creas que, claro, pues porque, ver, es que yo ese me digo, hombre, marica, yo ese me digo, mi hermano, día de madres, el restaurante Barmo que vende esta vida y la otra económicamente seguida, sí, llego yo al bodegón, haciendo mi rifa, sangre de mi sangre, marica, me está dando el número, le voy a ofrecer el número a él que está sentado en la barra con botella de guaro y que... Yo, en la posición del yo, veo a mi hermano que dice, hey, ¿qué más? ¿Quieres comerte algo? Sí. Le ofrezco el número, la indiferencia me dice, pues, me dice que no tiene plata. Le digo que se las fío y me dice que sí. Y voy a cobrar otro día y que no me lo va a pagar. Mi cuerpo. Además, ¿viste? Pero seguro hubo algún tiempo en que él era... No, parcero, yo no estoy de acuerdo con eso, hermano. Si yo tengo un hermano y estoy bien, huevón, yo no sería así. Créame, así tenga la plata, más porque yo tuve plata y a mí la plata no me dañó. Yo fui un man espontáneo, fui un man bondadoso, fui un man bueno, que yo sé que me va a dañar ya y que no me va a dañar. Que si yo, hijo de puta, me rompí la plata en un trago, en lo que sea, huevón. Igual cuando yo he tenido plata, si me he tirado feo al ruedo, weón, parece compartido que sí. Pero ya después le suelto una. la casa de mi mamá, la de mi papá también, como todas las familias que se bañaron en la Jura. Ajá. Eran muchos. Muy fértiles. La fertilidad de la quebrada, la Jura. Claro, ¿no? Muy fértiles. De la familia de mi papá y mi mamá, cada uno son de dos hermanos. 12. Mi mamá creo también, 12. Allá, buena. Mi no, me imaginé. Mi familia es de 8. ¿A dónde te gusta el salsa? ¿Qué? Claro, weón, bueno, sí, pero es que moví una cosa acá. Ya voy. Entonces, no, todo, yo le he hecho ahí para que... Uno de los hermanos grandes de mi mamá. Pues le tocó la buena época, los 70 y todo eso. Ay. Y el man de torció. Conoció las vicisitudes de esa época, la, de las mandras para arriba. Ah. El man. Sí, ¿qué idioma? Y se humaba el bareto para que le explotaran de uno. ¿Qué es eso? No, ¿qué es esa mierda? Son unas pepas. Son unas pepas, mandras. Ah, ya. Mandras, Jumbo 714, las rojas, en ese entonces, en ese tiempo, ¿no? Porque ahora es estas y yo no sé qué van a comprar por ahí, que es una Roche, una Ribotril. No, pero la verdad hasta la habían existido, el Robinol 500, ajá, no me lo toque. Eso. Eso lo venden a cualquiera, ¿no? Pachito, porfa, gracias, man. Pero entonces, no, sino que acá, weón. A lo que voy es que el man. Tiene la al man se le acabó la cadena, pues el man se enloqueció, ese hijo de puta basurfo, pues que. Ah, no, se lo cogió. Cuando su hermano, el que coja, lo cogió. Se lo llevó entre los cachos. El man empezó con esa vida, llevaba el hijo de puta, y hasta que un día el man se desapareció. Se desapareció. Estaba yo en ese momento. Ella fue desapareció de mi mamá, parce. Desapareció por 15 años. No sabíamos si estaba... ¿Estaba muerto vivo? No sabíamos si estaba desaparecido, muerto vivo, lo que sea, el man se desapareció. Ese sí voy a la esquina por cigarrillo. Pille pues. Y apareció hace más o menos unos 2 años larguitos. El man llamó. Puro voy a la esquina, weón. Pidió a alguien que lo estimaba, le dijo que necesita, dijo una llamada y llamó a la familia. Dijo, toqué fondo, estoy ya el hijo de puta y ya, me quiero, denme una oportunidad, pues, porque finalmente la familia es la familia. Ay, hijo de puta, ¿usted dónde está? Estoy en Bogotá, viviendo en el cartucho. Estaba viviendo en el cartucho de marca. Hizo la universidad de la vida, viviendo en el cartucho, y el man fueron dos hermanos por él, y lo sacaron de allá, el man estaba hecho pues un indigente. Más que un indigente. Más que un indigente. Un man era un desechable, pues, como la gente dice, que es un... Un fantasma, era... Sí. Un fantasma. Un ánima. Sí, una cosa ahí. Y el man lo cogieron, no tenía un... solo veía por un ojo. Uh-huh. El otro ojo así blanqueado. Entonces... juntaron plata entre todos los hermanos, lo hicieron operar, el man recuperó la visión, lo vistieron, lo bañaron y el man ya y uno lo ve y le digo, fue puta, uno lo ve y era un man curadísimo, qué bueno, un, man. Ya el tipo es un sabio, el man se la sabe todo, ¿no? Claro que sí, porque una persona que viva, uy, fue puta, hizo la universidad de la vida y el man sabe que renunció a todas sus drogas, a todo, y en ese momento tiene una noviecita, trabaja, camella. Qué bueno, man. Es yo un es... señor, vos lo ves y vos no le ves medio rasgo de calle. Sabes que si hay un orgullo mío. Pobre volvió, ese man volvió. Pero en el momento que ese man decidió, porque fue él el único que decidió, porque si nosotros no habíamos tenido claro. idea, weón. El man decidió reincorporar, resocializarse, porque eso fue lo que hizo, reincorporarse a la dinámica de la sociedad. Parce, quédame que yo sería. Yo pido a gritos, sin decirlo, ahí es donde viene el orgullo mío, con ustedes, cuando yo les llego, esperando de pronto, esperando, vea lo que es, esperando, este marica, que le pusiéramos a hacer huevo, si no lo hace mi hermano, no lo hace otro, este man es a quien va a tener el trabajo de este man, a ver dónde pensemos, en la cual yo pueda ayudar a este man, beneficiarme con este man, porque este man es un man que puede representar algo laboralmente, huevo, donde me puede... Y ideas hay muchas. Vamos a ver qué ponemos este loco y hueputi, le ayudamos. Claro. Pero la historia es de este man. Pero usted, perdón, yo pues a esperar. Cuando Silvio pues a decirle pues esta vaina, yo a usted lo vi demasiado motivado, como pensando, esta es una oportunidad. Es que es una oportunidad. ¿Por qué lo asumió sin ni siquiera saber qué tanta seriedad podíamos meterle a este negocio? Pues hombre, de hecho... ¿Por qué se aferró tan fácil como a esa? Porque aquí hay un llamado de parte mía para otros, weón. Por lo que... ¿A quién le vas a mostrar esto, weón? Aquí es un llamado de atención de vida, weón, de estar pendiente de que ese man de puta un espejo para alguien, hermano, y transmitir a las personas que... Mejor dicho, es una, ¿sí? una enseñanza. No, es una vivencia, pues será, si la entiende o no. ¿Cómo no? Lo que pasa, Juan David, es que uno, digamos, desde el lado de nosotros es un poco más fácil porque es contar la historia. Desde el lado de quien la recibe, no sé si es que yo sea muy pesimista o qué, no necesariamente tiene que dar tanta comprensión como uno espera. Por supuesto, es que yo también... ¿Entendés? Nosotros, digamos, nos parece que usted es una persona que representa un montón de cosas buenas y que por un montón de circunstancias le tocó duro y comer mierda como un puta. Y le soy más claro, ya he comido mierda porque he querido comer mierda. Sí, claro. Eso sí lo tengo también muy claro. Puede que alguien que lo vea, y decía, pues sí, eso es algo que uno piensa meterse, porque yo también tengo claro, huevón, que rebusque, pues, y cuando me monto un burro, cuando llego a la gente, pues, a ver, este manqueo. Pacho, no come, me corro la silla ya. Uy. Yo creo que las papitas ricas son. Sí, ok. Pille, pues. Te amo mucho. La historia de Manco. Niña. No, la historia de lo más pesado del mundo. Me imagino, weón. Ese man, él describe el lugar donde vivía, era como una especie de inquilinato, eso no tenía ni techo. Pues no, el cartucho para ser un saco. Es una cama. Ah, esto es de Bogotá, weón. Es que, weón. Va a ser de Bogotá. Yo corto la historia antes, pues, como para ilustrar un poquito. Uy, pero. Yo, pues obviamente yo no vi a la calle ni nada de eso, sino pasé por allá una noche de locura, borracho, pues lo que sea. Pero no, pues no tiene nada, pues como... Nada, absolutamente. Que me afectó, pues como que yo diga, pues que yo voy a vivir o viví eso. A mí me... Dale la última, Chino, que no está. A mí me atropelló un carro... Ah, sí, mira. Pero es que esa noche... Yo decía, uy, fue puta, pero este es un mundo completamente diferente. Diferente, es otro mundo, weón. ¿Qué es esta ciudad, weón? Por cosas exageradamente extrañas de la vida, yo fui a parar al cartucho. Porque con la persona... Imagina pasión el cartucho, weón. La persona con la que yo estaba... Echando filosofía y esa gente con esa puta. No, pero espere, pues. Esa gente con la que yo estaba, el man con el que yo estaba quería bazuco, que tenía 500 pesos. La última. Y quería solamente bazuco. Y no quería nada más, entonces que yo voy allá. Pero yo, a mí nunca me va a borrar es la imagen de cuando llegamos a una tienda donde solamente vendían droga, obviamente, pero era un man allá en una marca echado. Ah, y yo llegué, esos son unos videos. Y un mostrador, el hijueputa, así. Pues, esos son unos videos, lo que uno dice. La vitrina, pero solo drogas. Y bueno, está, obviamente eso impacta, pero yo volteo y había una puerta y había alrededor de unas 100 personas. Todos al tiempo metiendo, consumiendo. Pero todos acostados así sentados. Como. Y un olor a semen, el hijo de puta. Ah, sí, eso es una cosa muy hijo de puta. ¿Cómo es que se llama cuando está uno como apretujado? ¿Cómo se dice? Bueno, cuando uno está en un hacinamiento. Ah, sí, hacinamiento. Sí. Ah, sí, es una cosa. Pues, ya me quedó la única experiencia que viví así, tera, huevón, tera. Estaba en un desconsuelo, pues me quedé metido 8 días en una olla. Se me perdió todo, se me borró todo. Porque yo sí me he dicho, espero nunca dormir en la calle, espero no sacar de las canecas, espero no comer de las canecas, ya pues porque ahí sí pierde uno todo. Y yo digo, yo, es que tanto tiempo y tanto tiempo y yo ya estaba, pues yo creo que ya... Que los niños por acá pillar en el centro, es que pues, fuman pipa. Y parece son como robots. Uy, padre, qué cosa tan. Seguro que sí. Bueno, ya pues yo le he suelto esta que ya mucho preludio y ya esto no es tan bacana. Es más grande la ilusión que la muñeca. Como en diciembre. Trae el niño Jesús. Que le espera uno así. Que no, que tiene la ilusión que la muñeca. Qué risa. Una carne. Esto vale. Llegar y la única lanza que lograban conseguir la compraban en vicio para aguantar el frío y el hambre. Para pasarlo. O sea, así se olvidaban, otra vez lo querían. Y ya cuando estaban re locos, había un. ¿Cómo se llama? El tanque de un carro cisterna. Ajá. Sí, ¿de basura? Un tanque de un carro cisterna. Sí, sí. Ahí se metía allá. Estaba y ahí, fue. Pues había un tanque abandonado. Y entonces juntaban plata que para ver quién se iba a meter. Y listo, hacían una polla, pues hacían una vaca ahí, una rija. Juntaban ahí de puta plata. Y alguien decía, apenas ya veían el estaba bueno. El coso, decía, listo, yo me meto. Y yo me meto, era que se echaban gasolina, huevón, y se metían al tanque y ¡pum! Se prendían. Ah, pues. Eran los de la y que eso se sentía los gritos, tan, tan, tan, los golpes contra la lata. Y que sí, salían requemados, desfigurados y todo, huevón. Si quedaban vivos, se llevaban la plata. No, ese era el entretenimiento. Ah, pero es un entretenimiento muy loco, ya es muy, claro, muy latina. Vos drogado y... Ay, es un fantasma, te va a importar. No, marica, no, pero es que... Es una decadencia. ¡Manda, viejo, la idea! Uy, no, es que a mí me sorprende, weón, es que yo que he vivido tanto, hijo de puta. Y que he querido tanto este corte. Tanto... Ah, eso me suena muy pesado, que he vivido, que... Y que vea, ya puedo, yo... Ah, Pacho, yo tengo 2,000 pesos ya para... Parcero, no sé con la Pacho, plata del mundo, Pacho, créame. No sé qué con... ¿Sabe qué? Últimamente, hasta catarsiste lo mataron, y eso me sorprende, hijo de puta. Uno sigue siendo gente, al final de cuentas, pero es que esta gente ya... No, esa gente también, huevón, solo pero que es está que en no. demasiada desesperación. No, está no pero es que es muy teso, huevón. Desenchufado. Pues, pero mucho desenchufado. Si mucha gente considera que yo estoy desenchufado, y que yo no lo siento así... Pase cuando vean esos locos por allá sacando comida entre papeles cagados, pase comiendo, eso ya estar en corto incluso, enchufado porque corto. Ya, eso, pase, sí. Eso es un dilema conmigo y güey, puta para vos. Juan David, pero yo pienso que, o sea. No, yo simplemente, weón, yo. No, espérese. Qué rico, es que créame que no. No es fácil. No, es tan difícil. No, pero, me imagino un día que usted no haga ni una sola risa. Padre, si me ha tocado, a mí me tocó llevar el bulto, créame que no. Mucha gente. Vea, usted más dice que, pues, que hay gente que no tiene nada de nada. Antes yo le digo que seguro habrá algún día que no haya hecho ni una sola rifa. O sea, pues que. Y me ha pasado. ¿Y qué? Parece que va a haber buscar otra. Otras opciones esta tarde. Pase, si yo veo a un man que tiene, le pido que me preste. Si tiene, me presta, claro. Si no, pues, ver. Y si ya hablar de poder acceder al transporte aquí y no tener como aparte que la gente en ese gremio que mandan hoteles, que son gonorreas y medias, hay gente buena, entonces, hey, como uno ha sido buen cliente porque yo soy, he sido buena paga. Pues si yo voy a pagar, créeme, huevón, que eso no sea general, de que si yo he hecho esto y esto, no soy de los que soy, me volví una gonorrea, faltón y que no. No, marica, como rescatando eso de tanto. Entonces, nada, fíjate, le pago mañana, yo le doy un incentivo mañana y si me demoro un poquito más, le doy un incentivo más después. Entonces, la esperanza es si son elegantes, yo pongo en mi plato y le presto, porque este van a ser llega ganado y son 2.000, 3.000, 5.000 pesitos, porque así soy yo. O les llevo la buena chocolatina, les llevo un detalle, las pelas, que atienden bien, como incentivar una buena atención a la gente, en este caso a mi weón, porque es que yo si me siento en un carechimbo hotel, pagándole 10 12 que los 10 dólares que no tenga trabajo y que tenga familia, y que no sepa qué hacer el weón, créame que llora, o aguante hambre, ahí es donde viene, hijo de puta, hay que robar, weón, no hay otro permiso, hay que robar. Como he tenido posibilidades que se vuelven injustificadas, créanme, ¿verdad? Porque es un mal niño, marica, es que uno tiene necesidad de hacerlo, porque creo que nace muy inteligente y no has tenido necesidad. Bueno, parcero, elegante, gracias por comentar, suerte, pues más colaborar, ¿no? Pero hacer un man que no sepa ladrar, weón, se cae mirando para el páramo. o póngase a robar, marica, a ver si evoluciona lo que evoluciona, lo que tiene que evolucionar. Tarde que temprano lo atienden. ¿Cómo no? Y bien atendido. Entonces es muy chévere, weón, cuando la gente nos ha mirado un poquito más. Pues yo digo que las posibilidades todos como personas las tenemos, ¿sí o no? Pero, man, es que no nacieron estrellados, weón, si los papás bien pobres y no han tenido la posibilidad de estudio, weón, de cualquier cosa. Entonces yo es como en el momento de haber vivido lo que viví, weón, cuando empezó mi transcurso de la vida. Porque créeme, weón, yo estaba marica y partiendo la moneda. Yo no me imagino, weón, llegar al parque y me va a regalar una monedita. Me va a regalar una monedita. Y comiendo y la gente comiendo y me va a regalar una monedita. Ah, somos chévere, weón. Y la chimba. Si así se me dificulta, si yo me monto un bus, weón, y que voy a cantarles y que sé hablar y que voy a encontrar. ¿Qué canta? Salsita o toa cubana o. Bueno, el milanés, o yo canto a mí me gustó mucho un tema que participó en el Festival Oti, que se volvió un clásico, Vive. Entonces lo ofrezco porque es un tema muy vigente para el momento, ¿no? Entonces como le hago una antesalita sin mucho cuento, entonces. Porque más de uno me monté una vez en el calle, me hace el favor, déjame trabajar. Se lo me mira de arriba. Y yo, ¿qué estaba haciendo? Por eso estoy cantando y me dice el diputado, vos no tenés pinta de nada, gonorrea, bájate. Yo vaya con Dios, papá. Usted es muy tero porque me dijo, ahí la guitarra. Claro, la gente no. Hagamos una. No, si fue. Pero me he bajado de un bus de guayabal con 11.000. Por mi Cristo, por cantarle dos canciones. 11 lucas. Me he bajado sin nada, si son poquiticos. Me he bajado con 800, me he bajado con 1.500, me he bajado con 5.200, me he bajado con 3.200. Me he bajado con 1.500, 7.200 y el último que sí es un poquito. Yo dije, ¿cómo? 11.000 por el sueño de un guaya. En este momento, porque es que la gente se mama de tanto man que se monta un bus. Yo, 11, hue puta, qué algo. Al más ninja del mundo lo vi. Es que al más ninja. Es que hay que ver unos videos también. Es que al más ninja. Eso fue en Perú, huevón. Ninja peruano. Se montó ese man. Porque yo me di la vueltica. Ah, aquí también tienes en Perú. El rebusque de buses. Ahí no existen dos. Yo creí que era aquí. Es que con nosotros llega este mar y se monta ya con una botella 3 litros de. Mínimo era en Cancola. Una nueva botella 3 litros y vasos. Y ese bus es mierda otra, como todos los buses. Y saca el man que yo le dije que está hecho su retalía y pues del. Por allá, un par de clientes. Y llega el mar y. Ese bus acelerando y frenando y ese man sirviendo un bus. Vea, uno aquí entregó el otro, se vuelve, nos volvemos artistas de la adquisición. ¿Cómo sirve? Pues es que es un líquido, weón. Líquido. No le botó ni una gota. Y eso frenaba y eso, y el man paraba sin la mitad. Y créame que a raíz de eso todo le compra más de uno, marica, por ver la agilidad, weón. Está malabarista, hermano. A mí me tocaron por allá, pero gente que vendía como medicinas naturistas. Entonces tenían una tremenda explicación, pues con grabadora y todo. Llegan y ponían la explicación y tenían un libro donde mostraban pues las páginas de no sé qué. Eso al último. Uy, uy, uy. Y nada, los manes vendían con su libro pues y su medicina y la gente le compraba. Pues un medio, digamos, algo muy normal, pues no tan tremendo como el cucho que vendía fresco. Uy, pues campeón. A mí me tocó buen Cuba. Era una familia que se subía y eran ya conocidos y se subían era a vender utensilios. ¿Y en Cuba se permite eso? Pues se metían a los buses. Dice que a vender utensilios de primera necesidad, que era lo que todo el mundo necesitaba, pues. Y lo vendían pues, a un bajo costo, pues. Entonces, claro, el negocio más hijo de madre. Y eran pues súper clandestinos, pero de verdad sí eran muy conocidos. Pero finalmente yo no sé si... ¿Qué vendía? Si jabón, no sé. Jabón, a mí los que más me han prestado de... Calzoncillos, ropa interior, así como cosas que uno siempre va a necesitar. Entonces armaba y también vendían disque de kit. Entonces que venga, esto ¿cómo? Más esto y esto. Cuchillas, aceitar y jabón. Exacto. Ahora a mí es los que más me han prestado. Puro jabón de hotel, porque... Jabón chiquito. unos peladitos, unos raperitos. Tres. Hijos de puta para cantar. Se montaron ya y todos caracterizados, fue montado en película de Hollywood. Había uno que era el Boombox. Hace el Boombox por el pum. Y el otro pran llegaba ahí, empezaba a rapear y el otro le hacía los coros. Y yo como... Pasa que hay gente huevón tan artista en lo que sea, mal, tan elegantes en lo que están haciendo huevón, que uno dice, pase, yo me he montado como rebusquete y me he montado como, y hay unos pacientes que vale la pena y hue puta sin mente, 500 mil kilos hay, si hay más, un poquito más, porque es que créanme que hay gente muy generosa y muy... Pero hay mucho indiferente, güey. No sé si te... Ahorita no vio como pillo ahí en la 65 en el semáforo de la yo les tiro la plena, así muy diplomáticamente. Espero no estrellarme mucho, güey. Tres negros y espero no estrellarme mucho. Y encima de otro. Y llegaba hasta el semáforo, hasta donde estaba. Ah, sí, esos pelados. Qué presos, a mí, se ha habido una cosa que me ha rayado en un solo evento que me rayó en los buses. ¿Cómo? ¿Cuál? Me dañó, weón. Ya me monté en un bus. Me voy caminando por todo el pasillo y en la banca de atrás había nada más un mancito. Señor, sí. Y me siento yo ahí al lado. Y el man tenía unas esculturitas de Botero de este tamaño. Entonces estaban, yo volteé, las pillé y muy chimbas. Yo ahí, parce, ¿eso qué? Ah, no, son esculturitas de réplicas de las figuras de Botero que yo hago con vasos desechables derretidos. Sí, que no, te me queda arte. Ah, pase, qué chimba, es que sí, es que las aprendí a hacer en la cárcel. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que la cárcel, pues entonces nosotros modelábamos el plástico para el cuchillo, lo que sea, bueno, más me costó un montón de años. Pero yo me dediqué a hacer estas esculturitas. Salí ayer. Van a estar recluidos como por Pereira en una penitenciaría allá. Y entonces esto fue lo último que hice y este va a ser el plan mío para arrancar acá. Y yo, parce, este que toca muy duro. Está muy chimba. Y yo a lo bien, yo iba sin plata, yo no tenía ni chimba, yo había pagado el pasaje y ya. Mal, pues, pero sí quedé como antojado. Mi hermano me dijo, pues, alguna, yo parce, vengo sin plata, pero no, ¿sabes qué? La próxima vez que nos pillemos, pues, hágale, yo creo que de una. Mi hermano llega y me dice, es que, bueno, entonces, recíbame esto. Y el man llegó y me entregó una naranja. Y me dio la naranja y yo, uy, parce, gracias, weón, pues. El que no tenía nada dándome a mí la naranja. Y el man me dice, es que, ¿sabe qué? Es que yo apenas acabé de salir de la cárcel y apenas voy a ir a visitar a mi familia, ellos no saben que yo salí. Es que yo fui el que puse la bomba en el parque de San Antonio. No, jodas. Ay, madre. Qué ironía, weón. O sea, el man se la metió en nada de puto pájaro y el man ya... Terminó haciéndole las cosas de Botero. Ay, madre. No, parcero. Ya, extraño. Ya, ya salí, de puto pájaro. Quieto. Marica, queda uno. Muy mal. Queda uno más mal que un hijo de puta. Ay, parce. Espero no volver a ver lo que. Lo que hace. Así sí, no. ¿Qué hago? Uy, quiero. Más, weón, porque no, porque si es cierto lo que vos decís, espero no volverlo a ver. Marica, no. Pero ¿sabes por qué? Porque si el man hubiera cometido cualquier otro delito, uno dice, ay, weón, ya pagaste por allá, ya. Pero matar gente masivamente, weón, así, por... condena y ya aprendiste la lección de que la cagaste y la cagaste grande y tal. Pero esa sí es una camuiteza. Yo también chingo. Creo que era... Gente recreando el tío, otro mismo, puta. No, yo también creo que la gente, weón, no, eso, grande no. O pequeño, igual allá en las cárceles, la paga. Pero, yo, Monín, bien. Gracias, mamá. Bacano, parcero. Sí, marica, créeme que... Yo creo que la gente paga en una cárcel, es una fama muy hueputa. Pero uno lo quise volver. Es como de pronto dicen, no, tomamos un café. Como tiene encontrar cualquier país del mundo y conversar con el país y dice, no, es que yo fui el que mandé a esos grupos que tomaran las Torres Gemelas. Y la chimba. Qué mal. Ahí me contó un pedazo del operativo. ¿Qué decía el man? Que el man lo cogieron porque mejor dicho, ellos no alcanzaron a poner todos los explosivos que iban a poner. A él le sobró. Y a él le cogieron la maleta con lo que sobró. Y era el mismo explosivo, pues. Se le pillaron allá en el. Pero tampoco le dieron mucho tiempo. Sí, también está. Le cotejaron pues con lo que le cogieron en la maleta y lo ensartaron. Sí. Pero mira. Ahora el carechimba de Santo Finio. Ah, sí, 24 años. Padre Santo Finio, cuando yo viví en el Tolima, el man se mantenía en la casa del lado. Santo Mafia le decíamos en eso. Santo Mafia. Una pecueca, pero era. Y eso era una calentura, weón. Qué miedo ese paciente. Y era una calentura muy seria. Tipo, sí, una calentura seria. Entre comillas. Se mantenía ahí al lado. ¿Qué conoce? Pero la cosa. La cosa es que yo no sé, la justicia, pues dicen que tarde, que bla bla. A mí me parece que no es que haya tanta justicia, pues. No hay tanta justicia porque nosotros estaremos pagando algo que hemos. Pues porque por ninguno que tiremos la primera piedra. Pues. Ah, no, pagar, sí. Pero bueno. Y uno trata como de clasificar. Uno trata que de es que no hay mentira pequeña ni grande, es mentira, huevón, no, no hay robo pequeño, es robo. Sí, alguna chimba ahí. Pero muchachos, claro, weón, que es que hay gente que. Yo me robaba las pilas en el éxito hasta que conocí la vergüenza. Eso es muy tenso. Me pillaron y a regañar, me pegaron. No, a mí me eso quita de pantalón. No, que. Ah, que es un momento muy difícil, weón. Ah, hace poquito en Pomo, una marica. Unos parceros que eran más. Yo no sé si el parcero lo dijo conscientemente, yo no puedo, pues ni le pregunté. Así, dos chocolatinas Snickers. Oh, marica, así se vio muy aburrido, huevo. La chimba. Créame que a veces yo entro por mono, pues, cuando estaba peludo, cuando estaba chido, cuando estaba un poquito más gordito, y los heladores, como quien dice, me perseguía de algo no real, huevo. Detrás. ¿Verdad? Es que parece que usted pendiente más, ¿verdad? Esa cuchilla llevaba algo. Porque he visto unos videos también por una gente que va, no sé si sean cleptómanos, por. Claro, pero hay gente que va a decir, a ver, mal, esto yo no veo. Yo al éxito le robé lo que no está escrito. Yo era un río, yo entraba allá y salía con. Era tu casa, pues. Puta, puta. Y era con los parceros, digamos, hay que robar a más chimba. Parce, yo también lo hice una vez en el éxito, weón. No, yo lo hice una vez en el éxito y me cogieron, weón. Y sabes que soy gran amigo del capitán de los bomberos del capitán de los. Pase, me dice uno de los supervisores, pase, si el capitán, hermano, si el hombre se da cuenta, qué pena, pero me cogieron, weón, y algo mal hecho que estoy, que ahora es muy es maluco porque es que lo humillan, es la vergüenza. Es la vergüenza, weón. Porque eso es menor cuantía. Yo cuando tenía 12 años por ahí, 12, 11, me echaron una cantaleta y a mí la cantaleta no me importaba, pero que lo pusieran a uno ahí como, arrestado, weón. Ah, cuando esa época no, supuestamente es que les tomaban la foto y dejaban ahí. A mí no. A mí me echaron cantaleta. No, a mí tampoco la foto, pero en Pomona toman fotos. Claro, y es menor, pero como son asuntos de menor cuantía. Vale, yo me robé mucha chimba. Uy, una vez iba yo del éxito. Y lo hacía era más que todo era por esa adrenalina y por el parche, pues, de ir a hacer algo. Sí, algo, sí, algo como fuera de lo que. Al final de cuentas tenía plata en el bolsillo para pagar lo que me iba a robar. ¿Y había que pagar para poder seguir o lo voy a llamar? Pero que bueno, la vergüenza, weón, eso sí no tiene precio. Sí, lo humillan a uno mucho. Tiene precio. O sea, a mí me dejaron ir ese día, weón, porque no me es que era amigo del capitán, weón. Puta alfiler, hermano, no volví a hacer. No, qué vergüenza, es un teso, marica. No tampoco. Ay, hace poquito, una malparida aquí comprando la manilla de Nacional de Medellín, weón. Entonces, yo tenía la manilla aquí, entonces la pasé esta mano y me metí la mano aquí para acá la plata. Y la hijo de puta que estaba, que vos llevas ahí algo. Se le pasa, hombre. Que no va a salir aquí. ¿Y por qué no va a salir? Que es el revisar. Y yo le meto la mano en el bolsillo, meto la mano en el bolsillo. Entonces ya se me vino un fulano ahí muy bravero. ¿Qué me necesitas? Mete la mano al bolsillo, parcero. Mate, es que matar, pero no le mando al bolsillo. No sé qué va a hacer para que revise que no tengo nada ahí. Créame que si usted cree que ya dice, si no tengo lo que ya cree que dice, ¿qué hacemos pues? ¿Qué hacemos entonces pues? Porque estoy seguro que ella dice que sí sostiene. Yo no, y yo también estoy sosteniendo, entonces ya quiere rabiado. pero si no me la van a aburrir, no me la van a meter, es que matar sea quien sea, yo no sé quién es usted, un convivir. Pero yo voy a meter la mano. Pero yo necesito saber, ¿qué me van a dar porque esta me está juzgando si no me encuentras nada? Está calumniando. Entonces, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me van a dar a cambio? De... O no me meto la mano en el bolsillo. Y le digo una cosa, mate, es que matar aquí, pero aquí fue puta, no me mete la mano en el bolsillo usted. Oye, ¿cómo la movía con lo de las convivir, hombre? Eso está lleno de aquí. De Medellín, está lleno de esos putas, que son más malos que todos. Y pueden haber buenos, pero son más malos la mayoría. A mí no me parece. Ustedes tienen el poder, pagados por los negocios, los diferentes sitios. Buenos o malos, simplemente me parece legales, pues. O sea, ya de por sí la policía es bien atropelladora. Para que haya otros que no son policía, ni nadie los nombró ley, ni hicieron ningún. Ah, no, pero. Pero tienen. Pero espérate que ahí hay una imprecisión desde el punto de vista de las leyes de este país. Cualquier colombiano, estamos hablando de Colombia. Cualquier persona dentro de Colombia puede ejercer acciones de policía, porque es que la palabra policía o la, sí, la figura policía no es un señor vestido de verde, es la representante de la ley, nombre de la ley, exacto, es ejercer la ley, claro. Eso es policía. Entonces yo veo que, no sé, que se están robando esa moto, yo puedo coger al tipo, someterlo e ir y entregarlo, claro. Y eso es una acción de policía. Y esa en cierta medida pues me parece que es válida. Sí, y entonces cuando ahí entran grupos, como, porque es que la misma policía, la misma configuración dice que es una organización civil. O sea, simplemente es la organización de celadores más grande que tiene Colombia. No son avalados por el Estado. Pues no son avalados de la, mejor dicho, el único organismo de seguridad del Estado es el ejército. La fuerza militar. La policía es un grupo de vigilancia civil, pues que simplemente está desplegado por todo el país. Por eso fue que ayer antier yo me paré y le pegué ese regañón a ellos, porque es que ellos están en el mismo nivel de uno, son civiles. Simplemente tienen una placa y tienen un arma de dotación. Que va a tener que ver esa ley, hombre. Míralo, pero sí, ellos son civiles. Coja el código de policía. El código de policía no, la vaina de policía dice: la policía es una organización civil, yo no sé qué, encargada de velar por los bienes, honra y no sé qué de los ciudadanos. Esa es. Que se vuelve una mentira muy grande, ¿no? Que es que ellos se llenan de uniformes, se creen superhombres y entonces vienen a montar la una. Entonces por eso es que uno se puede parar en la raya y ensartárselos también, porque es que a ellos les queda más feo un informe negativo de su hoja de vida. No los ascienden, no los trasladan, no les ni puta mierda, que a uno que vale chimba que no. Pacho, ¿algo más? No, ya. Terminamos. Voy allí al centro a ver si llamo esta semana si me va a regalar el kit para irme para allá, porque yo en cualquier. No, sí, para irme para el parque, weón. Voy a primero gestionar este Peter Mackey de Manila que me dijo que lo llamara, hay que llamarlo a ver si de pronto. Porque yo, sinceramente, si eso no es posible, yo me quedo hoy allá, hoy allí, weón, porque yo, pues, una weón a ir así ya hoy, weón. ¿Lo llevamos o qué? ¿Ustedes? Ah, vos tenés, ¿cómo es que me dijiste? ¿Cuál es tu coche? ¿En China? ¿Cómo es que me dijiste, man? El carro del señor Barriga. Algo así por el estilo. A propósito, weón, me parecía ñoño el chan, mano. Pacho, hacer dieta, papá. No, por lo gordo, más que todo ciertos aires de la casa. Hacer dieta, papá. No, Pacho, está mal. Ah, no hay ningún problema, pues si ustedes van para donde, por los lares de por allá. Ah, para el poblado, entonces sí, ya van por la avenida del poblado, porque pues sí, bueno, ah, bien, mira. ¿Cómo no? Yo faltando el jugo de la última patita, Luis. Yo al baño.